Señoras y señores, desde este momento y hasta las 3 de la tarde, nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Gordillo, Ivana Casas y Gustavo Guya. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Muy buenas tardecitas, muy bueno lo que usted tenga ganas o lo que ande haciendo ahí donde usted está. Esto es Nosotros y los Medios y arranca esta su edición número 259. Nacho en los controles, Ivana Casas aquí en la mesa. Aquí estamos todos nosotros. Aquí estamos todos, Gustavo Bulla. Sí, no veo. Pero, no ve. No veo, pero escucho. Pero... Y todo a medio. Esta es la magia de la radio. Esta es la magia de la radio. La magia es que no se ve nada. Nada por aquí, nada por allá. Se cortó la luz en el estudio, pero está todo bien. No se ve, bueno, pero se escucha. Pero se escucha. Es lo importante. Marina Bulla, ¿cómo anda? ¿Cómo anda? A ver, diga algo acá al micrófono. No sea tonta. Paña, bien. Una grande, Malena. No porque sea grande, porque todavía es chica. Es una niña, todavía casi una preadolescente. Pero aquí está, Malena. Buen día, Malena. Ya saludó, parece que ya saludó por este día. Se trajo todo un speech, pero no lo dije. Gustavo Gordillo vengo siendo yo. Estamos en este Nosotros y los Medios número 259, arrancando. Recordemos que tenemos vías de comunicación, el 4932-1870, el correo electrónico nilmedios@gmail.com. Siempre que decimos nilmedios es nylmedios@gmail.com. Facebook nos encuentra como Nosotros y los Medios, como Nos los Medios, como, en fin, búsquenos como Nosotros y los Medios y de algún modo nos va a encontrar. Tenemos un blog donde va a estar subido este programa dentro de un ratito, nilmedios.blogspot.com. En Twitter nos pueden mandar mensajes a @nilmedios, nylmedios, y nada más por ahora. Sí, ya es bastante, me parece. Ya es bastante. Sobre todo para esta gente que nunca se comunica, porque los oyentes de Nosotros y los Medios no tienen ganas de hablar con nosotros, solo quieren escucharnos. Así estaba la Argentina, ¿vio usted? Vamos a recordar también que estamos esperando a nuestra invitada del día de hoy, la licenciada Mariana Moyano, que nos avisó. ¿Licenciada en? ¿No es licenciada? A mí el día que ¿por qué me dice licenciada? Te pego un tiro en el medio de los dos ojos. Ya lo he llamado. A mí no me molesta tanto el licenciado. ¿Por qué no me dice el vecino, el padre? Es cierto, pero me molesta muchísimo, y sobre todo en estas fechas, ¿no? Me molesta muchísimo menos el licenciado que el colega. Ah, colega, yo no soy. Los periodistas que dicen... Colega, yo dicen, no, porque estoy con los colegas. ¿Qué es colega? Yo el único colega que tuve fue un soldador que se llama marca colega, bueno, que colega. Se usaba en el industrial. Es un término... Yo lo uso para pa sujetarme los dientes, ¿vio? El colega. Mire qué linda foto que saqué a media luz, qué lindo. A media luz los tres. Es usted un artista. Miren ustedes también. Acá no pueden mirar porque esto es radio. Bueno, no pueden todo, ¿vio? Lástima que es radio, lástima que es radio. 250 es el número de programa. No, no me interrumpa, oiga. Pare de hablar un minuto. Pero no hablo más, listo. Volviendo al término colega, es medio meritocrático, meritócrata el llamar a otro colega. Sí, yo diría garca nomás. Bueno. Sí, alguien que dice colega. Casi sinónimo. Para mí, un colega sería alguien que no da para decirle compañero. Con claro, exactamente. Evidentemente. Claro. En el caso de Moyano, no da para decirle compañera, y ahora se lo vamos a decir en la cara. Es alguien a quien no le da para decirle compañero a otro. Tampoco. Estuve acá con unos colegas. ¿Qué eso? Significa eso, exactamente. Pero en este caso, por eso no la llamábamos colega Mariana Moyano, la llamé licenciada, porque es también su rol, ¿no? Además, además de, todos la conocemos de las pantallas de televisión, pero ella también es profesora, tiene una actividad académica, así que bueno. Se ve que viene trotando porque dijo que estaba a 8 cuadras. Sí, sí, ya llega, ya llega. Día 17 de junio, ¿vieron ustedes? ¿Sabe quién nacía un 10 de junio? Ni idea. Mucha gente, pero en 1932, por ejemplo. Nadie que yo conozca, seguramente. ¿Y de qué son los que nacen el 10 de junio? De 1932 son grande. ¿Los del 10 de junio de qué signo son? No de tengo la menor idea. Géminis todavía. Ah, Géminis, sí. Qué bobos. Mi viejo y mi vieja eran de Géminis. Y, y no sé. Pero ni por eso se acuerdan. Yo le. Yo 7 y 8 de junio. Yo le tengo Virgo, le tengo Libra, que son los dos signos, digamos, uno el mío y el otro el que está pegado, y Escorpio. Digamos, los tres, el mío y los dos adyacentes, y no me pida más. Yo sé cuándo. De cáncer, porque la tengo acá al lado, una de cáncer. Claro, de julio. Bueno, yo tengo una de Géminis, así que por eso lo tengo fresquito. Ah, qué claro, claro, claro. Che, qué lindo programa estamos haciendo, ¿no? Sí, re informativo. ¿Podemos hablar muchas pelotudeces más? O... Hay que saber de todo. Hasta las 3 de la tarde. Todas hay que saber de todo. Eso es ser periodista también. 1932 nace la señora Irma Guglielmo. ¿Y quién cacho es? Ah, usted no sabe quién es Irma Carolina Guglielmo. No. Le cuento, la mina era actriz. Carolina, como la hija. Actriz Guglielmo, yo nunca conocí ninguna actriz. Que Irma Carolina Guglielmo, es más, a la... Es más, si yo era gente del espectáculo, eso le hubiera recomendado que se cambie el apellido. Que se ponga cambie. Un nombre artístico. Un nombre artístico. Un Roy, por ejemplo. Un Roy, efectivamente. La pegó justo en el palo. Irma Carolina Guglielmo no es otra que Irma Roy. ¿Sabe por qué Irma Roy? Carolina, como la hija, mira. Claro, como la hija. Ella ya sabía que se iba a llamar así la hija. Por claro, eso dijo, me voy a poner el nombre de mi hija. Yo de segundo nombre me llamo Maleno. La enorme Irma Roy, actriz, militante política, dirigente del peronismo, todo. La enorme Irma Roy, que mamá de Carolina Papaleo en su último matrimonio con Osvaldo Papaleo. Sí. Un día como hoy nacía, falleció hace muy poquito. Y ahora se cumple el 14, se cumple una fecha, se cumple un año, el 14 se cumple un año de su fallecimiento. Irma Roy, la recordamos entonces, hoy sería su cumpleaños. Nació en el 32, así que estamos hablando de 68 y 17, dame 70, 85. 85. 85 años para doña Irma Roy. ¿Otro cumpleaños quiere? 1936. Sí. Ahí cerquita, 4 años menos. 4 años menos. Tito Lectur. Tito Lecture. Tito Lecture. Tito Lecture abrinos en Luna Park, los Glover Trotters la empezaron a tocar. Decía una canción de Argentina. Tito Lecture orinos en el Luna Park, no entendí. Abrinos en Luna Park. Abrinos en Luna Park. Los Glover Trotters la empezaron a tocar, cantaba la hinchada de Argentino Junior. Los Glover Trotters de la capital. Y claro, los Glover Trotters quedaron adheridos al Luna Park, ¿no? Cada vez que vinieron allí estaban. Yo no lo quién me... es Tito Lector. No tenés el dueño, más que dueño, el heredero y. Ni heredero ni dueño. Y manejador del. Manejador, sí, pero ni heredero ni dueño. Luna Park, porque la tía, sí, que era la dueña, sí, la tía, falleció después que él. Claro. O sea, él fue el usador del Luna Park, pero a nombre de la tía. Y fue manager de boxeo, organizó las grandes peleas del siglo XX en el Luna Park. El gran organizador de boxeo argentino, claro, ¿no? Que allá cuando se hipertelevisó este deporte, empezó a caer toda participación nacional. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? 1941, oiga. Está desembarcando alguien, espere. ¿Está desembarcando alguien? Sí, ya me salpicó incluso. A ver si deja la balsa esa. No es una trampa, señora Marina Montaño. Solo no hay luz en el estudio. A mí me impacta más el tamaño de una que... Pero bueno, acá estamos haciendo radio a oscuras. Vamos a ver si se nos ilumina algo. Aprovechemos para recibirla. ¿Cómo le va? Muy bien, va. Claro, sí, sí, sí. Le iba a hacer la pregunta de por qué, pero... Sí, es sospechoso, si le va bien... Mi hija está bien, mi mamá está bien, mi familia está bien. Ah, claro, solo entonces, lo individual. Ya ha perdido toda noción de lo que... Por lo menos me agarro de eso, si no, ¿cómo se resiste? Está muy bien, está muy bien. Bueno, en 1941, un día como... ¿cómo se llamaba esta chica? Qué memoria. No, porque tiene un nombre también. Graciela Noemí Zavala. Graciela Noemí Zavala. 1941. La hija del viejo Zavala. Del viejo Zavala, claro. Diría Maresco. Vamos a hacer un homenaje a... La hija del viejo Zavala. Viejo... Porque cuando la mina a los 14 años entró a laburar de actriz, le ofrecieron hacer una película con un tal Hugo del Carril. Él le dijo, bueno, ¿cómo te vas a llamar? Y el Drepa dijo, no te vas a llamar Zavala ni disfrazada de gaucho. No quedaba bien ser actriz en esa época. Parece que no. La mina, desesperada, en una reunión social, llorando. Una reunión social donde había un escritor argentino que no veía muy bien, un tal Jorge Luis. Sí. Que cuando notó, cuando notó que esta chica estaba tan triste debido a que el padre no le dejaba usar el apellido, le dijo, bueno, usa el mío. Ah, mire usted. Y así la conocimos a Graciela Borges. La conocimos. ¿Y ya era fónica o...? ¿Usted qué tuvo en esa reunión? Era fónica. Ni A ni Dis. Transfónica. Nací de Graciela Borges. Que debe estar cumpliendo unos años. Queda feo decir los años de las damas. 41 pero nació. Hacemos cosas peores. 59 hasta el 2000 y 17 estamos hablando de tanto, 70 y moneda. 76. ¿Quién pudiera llegar a los 76 así? Y llegar como Graciela Borges. Como Graciela Borges. Una enorme. Está por alguna razón que se niña más. No debería. A ver si logramos poner una cortinita nada más. Ahí está. Decíamos, bueno, esos son... y también, por supuesto, fallecía en 2004, un día como hoy, el señor Ray Charles Robinson. Ray Charles Robinson, que no era buceador, no tenía nada que ver con lectures, sino que tenía más que ver con Borges, en todo caso, en su visión del mundo, y se dedicaba a cantar. Sí. Arrancó cantando en las iglesias, llevó el gospel de las iglesias a la música popular, con lo cual fue bastante criticado por sus allegados, y fue mundialmente famoso. Desde los 14 años que arrancó a cantar, no paró hasta el día de su fallecimiento, que esto fue, decíamos, en 2004. Ray Charles es más conocido, autor de 10 millones de hits, en todo caso. Podríamos escuchar alguno. ¿Usted dice arrancar con un temita? Podría ser escuchar alguno de Ray Charles, ¿no? Sí, si Nacho tiene preparado el tema, no es muy conocido este, creo que es uno de los menos conocidos de Ray Charles. No, este lo escuchamos nosotros. Es un alegre valsecito compuesto allá por 1961. ¿Lo tenemos, Nacho? Vamos a escucharlo entonces. Well, don't you come back no more. you said? I didn't understand you. You can't mean that. Oh, now, baby, please. What you trying to... Hit the road, Jack, decía el coro, al tipo que la canción cuenta que la mina dice, no tenés guita, sos un borracho, tomátela. Hit the road, Jack, tomá la ruta y no venga más. Y decía, pero escúchame, no, tomátela, Jack, así es un diálogo entre el cantante y las coristas que le dicen al chabón que se tome el palo. Muy bien. Así es, la historia de Hit the road, Jack. Al punto que se fue, nosotros seguíamos hablando de los juguetes del siglo XXI. ¿Qué? Se fue el tipo, tanto decirle hit the road, tómatela, claro. Se fue y nosotros queríamos seguir hablando de los nuevos juguetes. No es mi caso, sigan, quieren seguir hablando de los juguetes del siglo XXI. El spinner conmueve... Ahí está, Malena Bulla está debutando con un juguete maravilloso que todavía no entendimos para qué sirve, la pero utilidad. Que debe ser caro incluso, ¿no? Sirve para venderlo y para que venderlo, lo compren. Escúcheme, que hayamos hablado de esas efemérides artísticas, por llamarlo de algún lado, no nos quita... Que recordemos, no vamos a dedicarle tiempo. Hoy es el día de la reafirmación de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas. Feliz cumpleaños a la familia Bernet. Que recuerda la designación de Luis Bernet como gobernador de las Islas en el año 1928. ¿1928? 1008. Ah, me parecía. 1928. Irigoyen fue, que ya apareció ahí. Irigoyen. Tipo longevo este Bernet, digamos. Se me mezcla todo. El día de la reafirmación de los derechos de las Islas Malvinas, ¿qué tiene que ver con que alguien dijo, che, vos que estás haciendo unas obras ahí en las Georgias, creo que era, al Bernet este, le dijo, andá y tomá posesión de ahí y echá patada a los inglesitos esos que andan dando vueltas? A partir de allí, bueno, después pasaron otras cosas que todos conocemos. Comenzamos entonces este 259, que no dijimos qué es el 59. ¿Qué es el 59? A ver. Un número. 259, la terminación 59, pues. Yo pueden... no leo. Normalmente no leo. Que sin luz. En penumbra es imposible. Le cuento que si usted quiere jugarle al 59, Mariana Moyano. Esquinelera, vieja. Debe. Mi hija. ¿Su hija? Yo no, soy un cero alas, pero mi hija pasaba por los negocios y me dice, mamá, un numerito. Viva Perón, así se crían las nuevas generaciones, caramba. Queda contestada con el spinner, el gameplay, no sé qué, y la quiniela. Vamos. Mientras sea la legal. Si quiere jugar al 59 debe soñar previamente con una planta. ¿Con no, una planta? No, bueno. Del pie, no siderúrgica, sino un vegetal, más precisamente. ¿Sí? Yo sueño a veces con malbones. Pueden malbones, ser cosas lindo. Legales. Sería ilegales. Incapaz de distinguir un malbón de otra cosa. Si uno sueña con una planta, no sabe si tiene que estar contenta o triste. La verdad que no sabe. Yo pero no sabía decir si es una pesadilla. Para mí el malbón es igual la planta de las abuelas. Sí. Malbón es planta de abuela. De patio. De patio, claro, de patio de abuela, sí. Sí, la única planta de mi abuela era la del pie, creo, ¿no? El malbón, el geranio, el pariente. Son malos, el malbón y el geranio son parientes en tercer escala. Son parientes, son plantas fuleras, pero que con las flores son llamativas. Es verdad, derivó sí, cualquier. Digamos, como le suele pasar a todas las plantas, que mayormente son fuleras y no fueran por las flores de las mismas. El ficus es lindo y no tiene flor. Desconozco, claro. No me han presentado bueno, ese bueno, muchacho. Bueno, pero usted introduce temas de los que la después estrella, no puede seguir conversando. La estrella federal. La no, estrella, claro, la en eso se trata federal. Mi vida. La estrella federal no es, es linda y tiene línea. Tiene línea claro. Política, sí, claro. Histórica. Tiene ideología, es una planta con ideología. Aunque ustedes no lo crean, es un programa... decir que aparte de la planta, por supuesto, la profesión, adivine cuál es. La profesión que botánico, referida al 59. Botánico, jardinero. Jardinero, paisajista. Exactamente. Jardinero, paisajista. Puede ser también. El animalito, querida Malena, es la tortuga. Claro, así que si soñás con una tortuga, se esconde entre las plantas, claro. Entre los malbones. ¿Qué más? Y después los nombres, esto es lo más ridículo y disparatado, que si usted se llama Josefa o David o Josefa David, por ejemplo, pues puede jugarle directamente al 59. Pero sin parar. Los nombres deberían ser Lila, Jazmín, Rosa. No, Josefa y David. En fin, vamos a arrancar de una vez por todas este 259. Tenemos la presencia de, como Ivana la estuvo presentando con cartel francés, a doña Mariana, a la licenciada Mariana Moyano. Dijo la licenciada. Y yo le dije, si me decís algún día licenciado, te pego un tiro en el medio de los ojos. ¿Por qué? Estuve a punto de decirle que el licenciado Buya lleva la profesión del jardinero a lo académico, que sería el botánico. Déjeme. Lo mismo que me diga el centro delantero, Gustavo Buya. Y yo me considero más centro delantero que licenciado. Mire lo que está bien. ¿Y botánico? No estoy en ejercicio del goleador. ¿De la licenciatura? Del goleo. De nada, mayormente. Supe hacer muchos goles. ¿Qué es lo que ejercita? Nada, absolutamente. Arrancamos el 159, entonces, de nosotros y los medios, con la presencia de Mariana Moyano. Sí, es periodista. No sé si por eso orgullosamente. No sé si licenciado. Sí. Sí, lo llevo con orgullo, pese a la basura que nos rodea. Mire, si seremos amplios en este programa, que en pocos sábados trajimos dos periodistas. Nos visitó Daniel Míguez hace poco. Sí, señor. Y ahora Mariana Moyano. Así que nos juntamos con todo tipo de gente. Sí, no le hacemos más con nada. Eso es lo que nos caracteriza. Y uno que también andado por esos palos, de alguna manera puede ser considerado entre esos rubros. Yo decía, digo, con él hace poquito fue el día del periodista. Ahí vino el Patán Rajendorf. Un enorme periodista. Hace poco fue el día del periodista y siempre uno confundido que lo saluda a uno. Y a mí me da es como si, no sé, me da como si fuera el día del discapacitado y uno saludara a Gabriela Michetti. No es lindo. O sea, digamos, te saludan por pertenecer a una comunidad que uno preferiría no pertenecer, ¿no? Claro, que incomoda. Incomoda el que te saluden por el día del periodista. Incomoda. Igual está bueno que la gente se acuerde de esas cosas, pero es que hay desde, por lo menos que yo tenga en memoria, una rispidez. Cuando te dice feliz del periodista y decís... ¿Qué entendés vos por periodista? Pará. Yo en algún momento de mi vida llevaba a un periodista adentro, pero le ganó la buena persona. Y entonces no decidí no ser periodista. Bien por usted. Le ganó el peronista al periodista. Pero estamos... Esta semana, donde se cumplió un nuevo aniversario de la fundación de la Gaceta de Buenos Aires, ese house organ de la Revolución de Mayo, que debuta entonces el periodismo en la Argentina con el periodismo militante, claramente. Claro. No era otra cosa, ya que estaba destinado a defender las ideas de la revolución y las ideas de quienes habían hecho la revolución y esas cosas. En fin, Mariana Moyano, sin duda, sin ninguna duda, digo, lo de licenciada es algo que lo sabe ella y por ahí la gente de su facultad. Lo que sí saben todos es que es periodista, ya que estuvo en el mascarón de proa del kirchnerismo mediático, que fue 678, una de sus integrantes fijas. ¿Cómo se vive? ¿Hay vida después de 678, Mariana? Mira, para mí sí, porque en parte me ayuda, en lo personal me ayudó haber sido periodista y haber atravesado los 90 como periodista. Entonces, después de haber visto semejante salvajada hecha en el país, yo, digamos, estaba absolutamente consciente que tener circunstancialmente una pantalla tan caliente, en el sentido que todos los días todos estaban hablando de vos, era una excepción. Digamos, el kirchnerismo fue una excepción para la Argentina. Entonces, es como la rueda. En este momento nos toca estar en un lugar mucho más opaco, si querés. Pero sí, desde ya que hay vida. Lo que sí me parece grave, y creo que en ese sentido hay que tomar nota, es que, en primer lugar, que el actual presidente de la Nación nos utilizó a nosotros durante el debate presidencial como para dar una señal de lo que implicaba ser la lacra, digamos, ¿no? Nosotros éramos como el adjetivo calificativo negativo. ¿Qué te han hecho, Daniel? Bueno, claro. ¿En qué te has convertido? Y de hecho fue a los únicos sujetos humanos que el actual presidente nombró en ese debate, aparte de Scioli. Entonces, me parece que eso es peligroso porque va en la línea de lo que planteó de Baradel cuando fue la apertura de sesiones, ¿no? De Baradel no necesita que lo cuide, digamos. Estas cosas a los seres humanos luego les hacen mal. No, digamos, claro, cuando, claro, cuando la primera magistratura lanza, este, entonces a lo mejor lo hizo con esa intención, el de hacernos mal, bueno, lo logró. Si lo hizo con otra, la verdad es que se equivocó. Lo que sí me parece que está pasando, eso por un lado, digamos, que me parece que hay una estigmatización muy terrible. A mí nadie me obligó a estar ahí, nadie me puso un revólver en la cabeza, o sea, por supuesto que lo elegí, pero sí hay una cosa desde el gobierno muy complicada, hay una censura explícita, este, que nosotros muchas veces no lo decimos porque implica mandar al frente a compañeros que te dicen, mira, vos no, porque por esta razón, digamos, se nos cae la pauta y nos pasa a todos. Se nos cae la pauta, te sí. dice. Sí, a nosotros nos sí. amenazaron con ponernos avisos. Invitábamos y dijimos, no, vamos a seguir sin avisos. Vamos a seguir sin avisos, pero María. No, es loco. ¿Sabes por qué es loco? Porque vos decís, no, vos hablás de proscripción, ¿no? Entonces, esa palabra inmediatamente a mí se me viene a la cabeza junto con, bueno, en primer lugar, Perón, Tita Merelo, DJ Polín. Entonces decís, no, esas cosas les pasan a los seres humanos enormes de la historia argentina. Claro. No a un pelotudo como sí. yo. No. Desde este, luego, sí. ¿Te pasa uno es reacio a ponerse en pero lugar la verdad, de perseguido. Claro, por el tiro, entonces, porque ha habido casos ha habido, realmente exactamente. Graves. Exactamente. Lo que pasa es que esto que estoy contando, ponerle otro nombre para sí, no pero es pararnos eso. En a esos nombres, pero es lo que nos pasa. La otra cosa que me parece complicada que está pasando ahora es que una vez que nos sacaron a nosotros de encima, están yendo por los que en algún momento fueron más equidistantes o supuestamente más equilibrados. Entonces, ahí sí me parece que es un momento como para decir, bueno, vieron muchachos, no era que solamente sacándonos de encima a la lacra acá se iban a quedar contentos, sino que estos tipos son el 55 con community manager, ¿viste? Entonces, hay que tenerlo en claro lo que son. Son mucho más grave que los 90. No, muchísimo más grave. Muchísimo más grave que los 90. Es algo que yo vengo sosteniendo, digamos, los 90. En último término, era un gobernante peronista. Lo que hacía que muchos funcionarios y empleados municipales también fueran peronistas. Sí, había una mínima idea de país. Eran de un partido político histórico. Entonces, eso te da un... aunque sea la ultimísima chance de que tenés que ir a rendir cuentas a algún lugar en algún momentito. Y alguien de adentro te va a decir, flaco, vos no, mirá esto. Digamos, eso, cuando vos tenés esto, que es la cosa ideológica en el sentido de un proyecto popular, o sea, mirada desde ahí, es profundamente ideológico. Está, digamos, ideologizan la política haciendo de cuenta que son ideológicos y eso es una carga ideológica profundamente alta, para decirlo más. Después repartimos folletos explicativos. hay como una cosa, para decirlo claramente, no hay nada más politizado que decir soy apolítico. No, claro. Para decirlo claramente. No, es que en realidad, bueno, sí, hay varias posibilidades. Yo particularmente creo que se trata de, precisamente, es ideológico y apolítico, porque es lo brutalmente perteneciente a los orígenes de esta nación. Esto es la colonia. Bueno, pero eso es muy ideológico, no es que no. No, totalmente. Lo que pasa es que está visto desde ellos como nosotros somos bueno, Argentina, con lo cual claro, cualquier otra cosa es ideológica, absolutamente, ¿no? sí. Ellos, digamos, tienen a favor que se montan sobre un sentido dominante de 200 años de la Argentina. No, sí, digamos, de la creación son, misma. Claro. No son, digo, porque decir 200 no años, es que vienen uno a... pensaría, bueno, no, pero 100 años para atrás era distinto. No. La Argentina se conforma a imagen y semejanza de la colonia. Exacto. Entonces, después hubo algún proyecto político, encarnado un rato por Rosas, alguna cosita de Alberdi, unas cosas de Irigoyen y algunas cosas de Perón y algunas otras cuestiones, probablemente la última década ganada, como se le llamó, que intentan desesperadamente limar parte de esas enormes cadenas que atan a esta nación a otras, ¿no? Que es la gran diferencia, pero bueno. Mira, yo lo pongo en un ejemplo. Dale. cuando los pibes, cuando damos clase, ahora es más sencillo, pero al principio de dar clase, era muy difícil explicar que hay una industria que a vos te instala lo que tenés que pensar, ¿no? Porque entonces vos decís eso y aquel que no había pensado en los medios de comunicación decía, me están tomando por estúpido, o sea, yo soy libre, yo sé pensar. Entonces decir eso sonaba agresivo. Y yo ponía siempre un ejemplo que me resultaba bastante, me funcionaba. Y decía, en la Facultad de Sociales, convengamos, lo que la artista que voy a mencionar no es que es la más popular. Entonces yo decía, ¿ustedes conocen alguna canción de Shakira? Todos decían que sí. ¿Alguno de ustedes compró un CD en ese momento? ¿No? ¿Había todavía CD? No. Bueno, ¿ustedes podrían cantar un estribillo de una canción de Shakira? Sí. Bueno, que ustedes puedan cantar una canción que ustedes nunca eligieron, eso es la industria funcionando. Es que hace que vos sepas algo que vos ni siquiera fuiste a buscar. Bueno, eso es la ideología dominante. Es que vos tengas algo en la cabeza que jamás fuiste a buscar. Lo tenés, ya está. Está muy bien, está muy bien. Qué interesante. Yo lo suelo ejemplificar con las bandas de garage, las bandas que recién se inician en el rock y que te hacen lo mejor que pueden, temas de Led Zeppelin, de Queen, de los Beatles. Y yo las escucho cuando tengo confianza y les digo, está muy bien, ahora no se me ocurre que en Liverpool estén haciendo temas de Fito Páez ni de Atahualpa. Vos fijate qué es lo que difundís. O sea, te salió fenómeno. Ahora, ¿sabés qué? Los chicos de Southampton no tocan a Charlie García. Vos fijate, porque eso, digamos, implica también venta de discos, qué sé yo. En fin, Día del Periodista, dijimos, está Mariano Moyano, tenemos un audio para hacerle escuchar. Sí, sobre... Bueno, vamos a escucharlo después, seguramente y, decimos algo, pero... Pues, un audio sobre el Día del Periodista, o bueno, a raíz del Día del Periodista, y sobre algo en lo cual Mariano Moyano tiene mucha responsabilidad. Sí, no. Fue integrante de el portaaviones que creó la grieta. Sí, entonces estos periodistas que van a hablar, no todos, yo los sacaría ahí a Zayat, son los que se empeñaron en decir que la grieta era, los incomodaba y por qué tenían que definirse y demás. Y es una forma de conseguir laburo también. Ah, no, claro, claro que sí. Los argentinos y la grieta. En base a una encuesta de más de 1.800 entrevistados realizados por el Centro de Opinión Pública de la Universidad Abierta Interamericana. Primero, ¿cómo se define un lado de la grieta? Bueno, el lado de la grieta Macri son aquellos que tienen una muy buena opinión de Macri y además una muy mala de Cristina. Del otro lado de la grieta, lo simétrico. Las personas que tienen una buena o muy buena imagen de Cristina y una muy mala imagen de Mauricio Macri. Quienes no están en ningún uno de esos dos sectores son la mayoría. Saludo y agradezco la presencia de Silvia Mercado, periodista de Infobae, Alfredo Zayat de Página 12, Analia Argento del Cronista Comercial y Sergio Ciacaglini del periódico Mudra Cooperativa La Vaca. Los cuatro, muchas gracias. ¿Cómo están viendo el periodismo en general? Lo primero que te quiero decir es que te agradezco que me invites a C5N. Silvia Mercado, periodista de Infobae. Mucho, es la primera vez que me invitan. Para mí ya es fuerte venir a C5N porque vos sabés que durante los años de Kirchner nunca me habían invitado a los medios públicos. Y hace 5 años no me invitaron nunca. ¿Te sentías censurada, discriminada? No, me sentía que era un medio sectario, porque nosotros, por ejemplo, en Infobae entrevistamos a todo el mundo, incluso a gente de C5N, por supuesto, ni que decir a kirchneristas. ¿Sobre eso alguien tiene alguna opinión? Alfredo Zayat. Y no sé, no voy a hacer la lista de donde no me invitan. Hay muchos lugares donde no te invitan. Entonces, ¿qué sé yo? ¿Creen que en el periodismo se vive la grieta como algunos creen que existe en la sociedad en general? ¿O que hay más, si se quiere, francotiradores por fuera de posiciones militantes? Analia Argento. Me parece un poco lo que reflejaba el estudio. Que hay una grieta del lado de Macri, una grieta del lado del kirchnerismo. En el periodismo. Una grieta del lado de Macri, una grieta del lado del kirchnerismo. En el periodismo. ¿De qué está hablando? Y que también está un grupo también más amplio que le pueden simpatizar algunas cosas de uno o de otro o criticar fuertemente algunas cosas, pero con un criterio más periodístico. ¿No les da la impresión de que en el periodismo la grieta es mayor a esos números que reflejan en principio, según esa encuesta, las divisiones que hay en la sociedad? Silvia Mercado. A mí me parece que en el periodismo hay periodismo que es más cerca del kirchnerismo o del gobierno nacional o de lo que sea o de nada, y hay algo que no es periodismo, que es repetición de relato, gente que no le importa la información y que no le importa tampoco investigar aún lo que le molesta. ¿Y eso lo ves solo en el periodismo ahora opositor? Yo lo veo sobre todo en este canal, Marcelo. ¿En serio? realmente cosas deleznables desde el punto de vista que no tienen el menor sustento periodístico. ¿Y solamente ves cosas que no te gustan en este canal? No, básicamente en este canal. Mira, hay un concepto en el cual yo la verdad no me siento ni cómodo, nunca lo acompañé con la idea de la grieta. Porque es como que si la grieta hubiese nacido durante el kirchnerismo. La verdad que es una forma de ocultar lo que ha estado en disputa históricamente. Pero la verdad que las tensiones sobre y la disputa sobre proyectos de país, la verdad que desde 1810, por eso no voy a empezar a hablar, digamos. Y siempre ha estado cruzado entre proyectos elitistas, neoliberales, conservadores y proyectos nacionales y populares. Y siempre lo tuviste, si querés, en los medios. Vos veías en los 80, principio de la democracia, hasta incluso durante el menemismo, tantos medios audiovisuales o gráficos claramente definidos y alineados a favor y en contra como ahora. No había lo que es la actual red de difusión de medios como hay ahora. Internet, cable, etcétera. Yo, hola, Lía Argento. Por ahí quiero hablar un poco de los que no son tan visibles. Muchas veces chateo con colegas que no conozco o hablo con algunos que sí conozco, justamente sobre esta división, ¿no? Y hay como una necesidad de encasillarnos. Y a veces, algunos que tratamos de transitar por un camino que quizás sea por una avenida donde tratás de ver qué hay de los dos lados y de medir con la misma vara a los diferentes políticos. Y muchas veces esa franja de periodistas es la menos visible. Quizás no es el periodismo que esté en la tapa de los grandes medios o que esté en los canales de televisión y que hacen un trabajo de hormiguita que para mí es valorable y que quiero reivindicar, porque muchas veces me pregunto, me cuestiono el rol del periodismo. Y me parece que hay muchos periodistas que por ahí están en un lugar menos visible y que hacen honor a la profesión. Es la crítica también como le hacen a Silvio Mercado, a tu ex compañero de televisión Corea, Corea del Centro, le dicen a Ernesto Tenenbaum, que de paso cuento que ahora está en Infobae, Ernesto Tenenbaum. Nadie te pregunta. Sergio Ciancaglini. Me parece que lo de la grieta es un negocio para captar la atención. Sí. Desde ya que hay gente que, honestamente, no digo que lo haga por negocio, pero es un negocio en el sentido de que captás la atención. Eso es un modo de control social. Vos acabás de mostrar esas estadísticas, démosla por razonables, donde más de la mitad de la gente no participa de esto, pero la otra mitad necesita que estén todo el mundo atento a la pelea. Es como si yo te dijera, tengo una moneda, elegí cara o seca. Cara o seca. Y vos decís, pero yo no quiero elegir. Como no me representa ese debate. Nosotros y los medios es esto en su 59. Bueno, Mariana, ¿escuchaste estos muchachos tan brillantes? Escuché. Y no, la verdad que un poco... Bájame un poquito la cortina, Nacho. Ey. Lo que decía Zahía, digamos, básicamente me parece una huevada lo de la grieta. O sea, así para decirlo de modo decirlo académico y sí. En francés, claro. De la École de París. Porque con ese criterio, entonces lo que estamos diciendo es, digamos, yo el otro día tuiteaba. Pero, a ver, ¿qué es lo que te parece una huevada? ¿Hablar de que existe la grieta o pensar la grieta como un fenómeno? Claro, como una cosa nueva. Uh-huh. Varias cosas vinculadas con el periodismo. En primer lugar, si el periodismo no lo pueden concebir ellos, quienes hablan de la grieta como algo sorprendente, novedoso y malo. Si ellos creen que el periodismo es ideológico, lo primero que les pido, que es lo que le planteaba Radio Nacional en un Twitter el otro día, es que dejen de saludarnos a los periodistas con la cara de Mariano Moreno, por lo que decías vos antes, digamos. Mm. No existió en la historia de la Argentina periodismo más militante que el de Mariano Moreno. Sumado a Bartolomé Mitre, que funda La Nación, Sarmiento. Roberto Noble, que funda Clarín. O sea, todos hicieron diarios para lograr sus objetivos políticos. Entonces, el bolazo, esa huevada, no, en primer lugar. Segundo, si efectivamente la grieta lo hubiera creado el kirchnerismo, que alguien me explique por qué vivimos los últimos 100 años, 150 años de historia argentina, hablando y aceptando que había unitarios y federales, peronistas, antiperonistas, si vos querés, radicales y radicales del pueblo, si te gusta, para incluir y no ser ni sectario ni excluyente. Digo, siempre ha habido eso en la historia de la Argentina. Entonces, en todo caso, si todo eso, si me conceden que Mariano Moreno era un militante, y si me conceden que todo eso existía, pero me siguen diciendo que los periodistas no participaban de eso, lo que me están queriendo decir es que los periodistas éramos, hasta el kirchnerismo, una suerte de frascos vacíos sin ningún tipo de condimento y perspectiva de mirada del mundo. Porque eso quiere decir ser ideológico, es desde qué lugar vos mirás lo que te toca contar. Entonces, es tan sencillo, la quieren complicar para volverla, pero es tan sencillo como eso. ¿Qué es la ideología? Para decirlo en criollo, es el modo en que vos mirás el mundo, es eso. Puede ser absolutamente consciente y laburado por tu pertenencia política, o inconsciente porque te llega como te llegan las canciones de Shakira, que se te meten en la cabeza y vos no sabes cómo llegaron ahí. No es tan difícil de entender. No es tan difícil. O sea, no parece. Si la complican es porque tienen un interés en que no se entienda. Sí, que muchas veces pasa, ¿no? O tienen una incomprensión de base. También. Digo, porque... a ver, bueno, primero algunas cosas, ¿no? Analía Argento, esta chica que no sé de dónde salió mayormente. Compañera mía de facultad. Compañera tuya de facultad. Ya calificaba la grieta de manera adjetival. O sea, ya la grieta no es algo que divide, sino que adjetiva. Hay grieta Macri y grieta kirchnerista. Como si, digo, fuera un color la grieta, ¿no? Con lo cual ya empezamos a desvirtuar hasta el sentido mismo. Pero además hay una cosa que es muy graciosa, y es que estos personajes que hablan de la grieta, perdóname que te interrumpa. Sí. No se dan cuenta que la idea de grieta va a una imagen de una zanja. Y en la Argentina hubo algo que llamó la Zanja de Alsina, que justamente, ¿cuál era la idea? Dividir la Argentina entre los blancos y los negros. O sea, los negros, digo, los morochos. Sí. Entonces, ¿cómo me van a venir a contar que hay una historia nueva de una grieta cuando en la Argentina hay un hecho histórico que, si vos querés, es la bolilla o el capítulo Zanja de Alsina? Bueno, para mí ahí está el punto. Para mí la tecla la da un poco lo que dice Zayat. O sea, esto no es viejo, no es nueva la división. Esto viene de que somos la Argentina, y la única diferencia está en que ahora, a lo mejor a partir de justamente el kirchnerismo, sale por televisión. O sea, esa otra visión tiene a lo mejor algunos representantes en los medios. Hace visible. Como los boludos, diría Charly García. ¿Por qué? Claro, cuando la lata le dice, yo creo que vos te estás copiando a vos mismo y te das cuenta, y Charly le dice, yo creo que vos sos un pelotudo. Ajá. Dice, pero bien. Dice, ¿y cómo es un pelotudo bien? Le dice la nata. Dice, no sé, sale por televisión. La conclusión de Charly. A lo que veo es que esos discursos antes estaban invisibilizados, no eran parte del discurso de los medios de comunicación. Bueno, ahí está la... Ahí está no es que estuviera invisibilizado. Hubo grieta en la Argentina cada vez que hubo un proyecto político en el gobierno del Estado que quiso correr la raya de la injusticia, aunque sea un centímetro. Eso es lo que... Concretamente... En los otros periodos no quiere decir que Zayat no tuviera posición, Loto Viada no tuviera posición y Analía Argento no tuviera posición. Pasa que no había un proyecto que politizara de tal manera la sociedad que obligara a algunos a expresarlo públicamente. Y también no. yo agregaría que en el caso de los periodistas, lo otro también grave es que los periodistas muchas veces creen, no digo creemos, aunque yo soy periodista porque yo no creo esto, pero muchas veces creen que están por afuera de las circunstancias de un país. Claro. Entonces que simplemente son... Peor que eso. Creen que deben estar por afuera. Pero aparte creen que deben. Creen que su deber como periodista es estar por fuera. Pero como si fuera posible. No, sí, obviamente. Y eso tiene que ver, bueno, con cómo se ha instalado esta idea de que te ponen la foto de Mariano Moreno y el aniversario por la Gaceta de Buenos Aires, pero al mismo tiempo te dicen que el periodismo es una profesión liberal. ¿No? Entonces es como el doble discurso de, por un lado, pensar que alguien puede estar afuera de esto que decía Gustavo, digamos, de una posición, aunque sea, sobre un proyecto político. Pero además, que un periodista lo es porque está afuera. Y la verdad es que después hay... Yo siempre pongo como ejemplos muy cotidianos, pero como porque a veces siento como que damos debates que son como muy muy nuestros, muy de determinado ámbito, y me parece que está bueno acercar. Nosotros podemos trabajar de cualquier cosa, cualquiera puede trabajar de cualquier cosa. Ahora, después, la factura de luz que te llega es igual que la del tipo de al lado, que es un militar retirado, un ex combatiente de la FAP, un carnicero, el verdulero. Barrio raro el tuyo. Te quiero decir, o sea, las personas más ideologizadas y las menos. Bueno, y el periodista también. Entonces, la boleta que llega, cuando viene el cartero y te tira por abajo de sur, es la misma boleta. Entonces, vos, si vos tenés un conflicto frente a pagar la luz. Porque entonces ya está, te afectó. Es una tan tontería como eso, pero pareciera como que no. Como que si un periodista tiene una vivencia cotidiana de la vida, igual que otro que no lo es, pareciera como que desciende a una especie de barro sucio y que nosotros tenemos que sobrevolar el barro de la vida, ¿no? Va junto con el mito de la objetividad. Exactamente. ¿No? Exactamente. La verdad que esa idea de que vos podés sobrevolar, por lo tanto mirar desde una afuera. Sí, que no es otra cosa que el invento del señor conservador del siglo XX, el señor Natalio Botana, que es el que inventa esto del periodismo independiente. Hasta el siglo XIX, pero hasta el siglo XIX, los periódicos eran sencillamente tribunas de doctrina para enfrentar políticamente a alguien. Yo te digo, se levanta Bartolomé Mitre, alguien le llega a decir que periodismo es objetivo, te agarra un fusil y te caga de tiro. Claro, sí. Pero no, Rodolfo Walsh, Bartolomé Mitre. Pero aparte digo, la idea esta de que el periodista, primero deberían, más de uno debería dar algún examen de idoneidad. Pero además, como que tienen la capacidad de, como quien se saca un saco, sentarse en la redacción, en el estudio de radio, en el estudio de televisión, y despojarse, ya no de sus posiciones políticas manifiestas, de sus prejuicios de clase, de sus prejuicios de la mufa de cuando llegaste al quilombo del auto. Como si fueran capaces de eso, y yo creo que algunos son incapaces de hacer un cero con un vaso. Mal podrían hacer eso. pero hay otra, digo, como contrapartida, dale. Normalmente los que más se quejan de la grieta no suelen ser los que están más asumidos de un lado o del otro, porque de alguna manera están ahí en la grieta. Y son los celotobiasda, los que pretenden sobrevolar. Los que han hecho un negocio de eso, porque eso le permite. Miren la tanda. Yo le aconsejo a los alumnos, así como Mariana, yo le aconsejo. Miren los anunciantes. Miren los anunciantes y se van a dar cuenta cuál es el yeite. Digamos, entonces, durante el kirchnerismo no tenían problema en tener aviso del Banco de la Provincia de Buenos Aires, cuando Scioli no era precisamente el más kirchnerista de los kirchneristas, tenían algo de la Nación y tenían algo de la Ciudad de Buenos Aires. Y uno de los problemas que tienen ahora, y algunos lo llegan a confesar, es que unificaron la caja. Las tres grandes cajas publicitarias las manejan desde Balcarce 50. Y entonces les imponen unas condiciones que son mucho peores. Estamos hablando de un tema que puede dar para 6 horas, porque esto implica también la obviedad de que el partido político argentino, con más fama de represor, con más fama de censurador, con más fama de autoritario. Es el partido que, cuando gobierna, le da más libertad de acción a los comerciantes, las empresas, las instituciones. Cuando gobiernan los otros, ahora, por ejemplo, si vos no sos de palo, olvídate. No hay institucionalidad ni republicanismo que los haga desembolsar un mango. No hay modo. ¿Ustedes no vieron programas de televisión y de radio? De televisión, vamos a decir. C5N, ya que lo nombró Silvio Mercado, mi profesora Silvio Mercado, que pensaba muy... Qué lindo, está lleno de profesores y de alumnos. Sí, qué lindo. Cuando fue mi profesora. Es que te digo, hacemos un esqueleto de comunicación y sabés la mugre que sale abajo de esa alfombra. Ella hablaba de C5N. ¿No vieron invitados raros en programas de C5N, que uno dice, yo mi conductor es raro, el concejal suplente del PRO de un partido, el 136 de la provincia de Buenos Aires, que está por crearse, ¿Por qué? Y después uno ve que en la tanda hay algún avisito del PRO y demás. Pero no solo eso, me lo comentó alguien que labura en producción de medios y sobre todo de estos programas de periodistas y demás que saltan al cable, que a diferencia de antes, que siempre se negociaron los avisos para poder sostener esos programas, ahora le dan el aviso y le van comunicando quién es el invitado que tienen que llamar de la producción para el próximo programa. Porque uno dice, ¿por qué hay que soportar a ese cuatro de copa ahí? Que no por lo menos si van a traer, traigan a alguno que tenga alguna representatividad. Bueno, sí, o algo para decir, porque eso. No solo son cuatro de copa que vos decís este de dónde salió, sino que cuando abren la boca decís, ¿y por qué lo trajeron? Digamos, claro. No entendés. Sí, pero bueno, eso sí es asumido como reglas del juego, ¿no? Ahora la grieta no, lo que no se puede hacer nombres, no se puede explicitar, mucho menos nombrar a los periodistas. Digamos, todos estos inventos siempre se basan en alguna cosa que algún viso de realidad tiene. Me parece que el viso de realidad de la famosa grieta, más allá de que es histórica y toda la pelota, digo, el hecho de que ellos digan que el kirchnerismo la creó, el viso de realidad de esa movida, tiene que ver con que esta grieta, existente desde los albores de la patria, no es notable, salvo cuando hay algún gobierno que hace que los pobladores digan, che, este gobierno está bueno. Mientras todos decimos, este gobierno es un desastre, no hay grieta. Digo, en los 90 no había grieta, porque todo el mundo estaba mayormente de acuerdo, digo todo el mundo, todo el círculo rojo en todo caso, en que la política era una porquería, todos escuchaban al imbécil de Cordera, estaba todo mal con la política y con el gobierno. Cuando alguien dice, che, pero no, pará, este que está gobernando me parece que está bueno, ahí es donde se pudre la mesa familiar. Y el problema es ahí es la grieta. Los pobladores dicen una cosa y los medios dicen otra, porque en los 90 también pasaba siempre, eso. Estaban, no, pero en los 90 había más acuerdos, o sea, la política eran todos truchos, eran todos narcos y no había discusión. La discusión vino, bueno, justamente cuando un gobierno hace que determinados sectores se hagan visibles, determinadas cosas se hagan visibles, ahí es cuando genera adhesión y genera conflicto. Algo de eso. Estamos con Mariana Moyano en este Nosotros y los Medios número 259. Vamos a pedirle a Nacho que nos desjarrete los sesos con una tanda y después le pegue pegadito el track que sigue. Así ya entramos con todos los faroles. FM Boedo. Inicio de espacio publicitario. ¿Desde dónde nos estás escuchando? Ahora tenés disponible la aplicación exclusiva de FM Boedo para dispositivos Android. ¿Cómo es esto? Entrá a tu Play Store y buscá FM Boedo y descárgatelo. Así de fácil, rápido y sobre todo gratis. FM Boedo 88.1. FM Boedo 88.1. Un cóctel de proporciones inexactas. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero... No todo entra en 140 caracteres, pero igual, seguinos en Twitter, @FMBoedo. De lunes a viernes, de 15 a 17, Salgan al Sol. FM Boedo, 88.1. Mundo Pines, tu imagen en un pin. Pines prendedores, llaveros, imanes, espejos, destapadores. Artículos personalizados con tu imagen, diseño y el texto que quieras. Trae tu idea que Mundo Pines lo hace realidad. Llámanos al 4373-4473 o encontranos en www.mundopines.com.ar. ¿No cogerías con un tipo si te ofreciera $10,000? ¿10,000? ¿Buena guita? No. ¿Y si te diera 20,000? ¿Guita de verdad? ¿Todo para vos? No. $50,000. No. $500,000. ¿Te das cuenta? Putos no faltan, lo que falta son... No todo entra en 140 caracteres, pero igual, síguenos en Twitter, @FMBoedo. Nosotros y los medios. En vivo, a la una de la tarde. Nosotros. A la una. De la tarde. Nosotros y los medios. O sea, como que la gente razona con el pito, no razona con la cabeza. O razona con el no pito. Lo de la nata. La humanidad se divide entre los que piensan con el pito y las que piensan con el no pito. No puede ni siquiera mencionarlo. No puede ni poner un nombre de fantasía, nada. Es el no pito. Lo otro. Claro. Qué enfermo, por favor. Y después los nosotros y los medios. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla, Ivana Casas y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? El día es sábado. A la una de la tarde. FM Boedo 88.1. Cabeza de radio. Nos cortaron el agua esta mañana. Menos mal que la charlatana de al lado me imita en todo. Yo hago puchero, ella hace puchero. Yo hago radio. No todo entra en 140 caracteres, pero igual, síguenos en Twitter, @FMBoedo. ¿Alguno más de Sagitario? ¿No? ¿Solamente dos? Bueno, es un montón igual, mirá. Dos más acá de Sagitario también que hay. O sea que ya son Gachi, Pachi. No todo entra en 140 caracteres, pero igual, síguenos en Twitter, @FMBoedo. ¿Sale borroso? ¿Te imprime mal? No te quedes sin tinta. Recarga tus cartuchos en Dealer FX. 33 Orientales 352. Atendemos de lunes a viernes de 9 a 18 horas. Dealer FX. Creatividad, tecnología, experiencia y profesionalismo. No estás sola en esta vida. No. Comunicate con FM Boedo al 4932-1870. FM Boedo 88.1. Queda mucho por contar. FM Boedo. Fin de espacio publicitario. Una presunta candidatura de Cristina Fernández de Kirchner en las PASO favorecería al gobierno de Macri. Lo que creo es que nosotros del peronismo venimos planteándolo hace tiempo, tenemos que apuntar un proceso de reconstrucción partidaria, recuperar esta mayoría que supimos tener hace no demasiado tiempo, y para hacerlo tenemos que discutir los problemas del presente, hablar de los problemas que hoy sufren los argentinos, el dinero que no alcanza, los precios que siguen subiendo, y frente a eso queremos discutirlo democráticamente en una PASO abierta, participativa, donde todos podamos presentarnos, todos podamos discutir. Me parece que hay demasiado miedo a que la gente participe, a que la gente discuta, porque no estamos pidiendo que vengan con nosotros, estamos diciendo simplemente que votemos y que la gente sea libre para votar lo que realmente crea que es mejor para nuestro espacio. Reconocer que a partir del 10 de diciembre de 2015 la situación, sí, de la mayoría de los argentinos ha empeorado fuertemente, pero también reconocer que en ese momento no vivíamos en Suiza, sino que ya había problemas en la Argentina, y parece que algunos, solo decir esto, uno se convierte prácticamente en un traidor, pero también reconocer que en ese momento no vivíamos en Suiza. Parole. Asco. La interpretación que le dimos nosotros fue que Cristina dijo: soy candidata si no hay paso, si hay paso no soy candidata. ¿Vos leíste lo mismo? Y si no leíste lo mismo, ¿qué leíste? Alberto Fernández. Yo lo que creo que Cristina lo que no quiere es participar de la competencia interna, que eso claramente para ella es una condición. Cristina habla de la unidad, pero Cristina no es que está queriendo la unidad. Lo que Cristina quiere es una lista única, que es otra cosa. La unidad está garantizada por las PASO. La unidad está garantizada por las PASO. Ya me da la impresión de que me están tomando por que Cristina quiere es que no haya paso y haya una lista única. La lista única no es la unidad, es un acuerdo de dirigentes. Y la verdad es que nosotros no creemos que ese sea un buen camino, porque ese es el camino que ya se siguió y se perdió. Ese es el camino que ya se siguió y se perdió, y se perdió, y se perdió. Cuando uno habla con gente del esquema de Cristina, es una PASO, visto y considerando el lenguaje que se está utilizando en la pre-PASO, y teniendo en cuenta que ningún otro espacio va a tener primarias abiertas, va, en realidad las va a tener, pero no va a competir, quiero decir, va a haber un solo candidato, conspiraría contra el peronismo lejos de ayudarlo. ¿Cuál es tu visión al respecto? ¿Cuál es el lenguaje que se está utilizando? Bueno, hemos insultado a Cristina, hemos maltratado a Cristina. Bueno, se le ha dicho vasija vieja. Se le ha dicho vasija vieja y Emilio ayer. Pero esto no es por las PASO, estas son cosas que se han dicho en otro momento. Primero, nosotros sabemos quién es Cristina. Es una dirigente importante, es una dirigente reconocida, con la que tenemos puntos de acuerdo, fundamentalmente en aquello que concierne a las críticas al gobierno, por eso participamos de un mismo espacio, donde tenemos matices respecto de la visión sobre lo que pasó. ¿Por qué este debate se puede convertir en un debate que mancilla a unos y a otros? De ninguna manera. Eso es una ficción. Podemos dar este debate de cara a la gente, francamente. Ahora, si no pueden darlo, ya esto me excede. Parole, parole, parole. Asco. Una mujer bien ponderada por un porcentaje importante de la población, y Randazzo, más allá de que pueda tener una buena imagen, no llegaría a los números de Cristina. ¿Por qué razón entonces habría resistencia a concretar las PASO por parte de los cristinistas? Fernando Chino Navarro. Eso es lo raro, ¿no? Es como si usted y yo armáramos un equipo de fútbol y fuéramos a jugar contra el Barcelona. Y el Barcelona sabe que nos gana cómodamente. No obstante, pincha la pelota, nos secuestra a los dos jugadores más importantes, compra al árbitro. Como tenemos un derecho que más o menos corre rápido y no de ese sector de la cancha para que no pueda jugar. Es medio loco. Si nosotros no podemos construir un mínimo consenso para ir a elecciones en una fuerza opositora, esa va a ser la metodología que vamos a usar para sumar voluntades y pretender ganarle a los candidatos de Macri en octubre. Si no podemos escucharnos entre nosotros, si pensamos distinto y nos descalificamos, si no damos la posibilidad de votar, que es la esencia de la democracia, votar. Que es la esencia de la democracia, votar. Sobre todo si hay una convicción de que hay una candidata mucho más fuerte que otra, sería mucho más fácil. Nosotros tenemos un compromiso ahí. El peronismo perdió las elecciones del 2015 en manos de Macri y la provincia de Buenos Aires en manos de la gobernadora Vidal. Queremos reconstruir el peronismo. Queremos reconstruir el peronismo. Parole, parole, parole. Asco. Parole, parole. ¿Es cierto que dijiste que Randazzo, si se presenta, es un loco? Mario Seco. Y claro, porque es un grupito minoritario, frente para la victoria. Es muy triste lo que está haciendo el plan. Cuando lo invitamos, cuando fuimos solidarios, cuando dijimos vení, loco, hay espacio para todos. Si te querés mostrar, mostrate, no tenemos problema. Cristina nos llamó a todos y nos pidió que estemos todos unidos. Por encima de los intereses personales, vocación de unidad, ¿no? Digo, gobierna a los liberales. Para que dos meses estemos hablando del candidato fulano que no existe, mientras gobierna a los liberales y que tenemos que estar hablando de los liberales, le va a dar durante dos meses, le va a dar vacaciones a los liberales. Hablando del blanco, digo, pero esto es una locura. ¿Cuánto miden los intendentes? ¿4 puntos? ¿5 puntos? ¿Cuánto miden? ¿No? Pues, a ver, el mismo Randazzo, 2 puntitos más de cualquier otro. Cristina nos saca 30 puntos a cada uno. Si querés ganar y recuperar todos los municipios que el peronismo perdió, tenés que llevar un buen candidato. Recuperar la provincia de Buenos Aires no es fácil. Cristina le saca un campo a cualquier candidato por dentro y por afuera del partido. Muchos van por convencimiento atrás de Cristina, por cariño, por respeto, y otros van por necesidad, porque hay en algunos distritos que Cristina mide 40 puntos, 50 puntos. Un desastre hacer el conurbano de la provincia de Buenos Aires, y Cristina está por encima de cualquiera, ¿no? Ya, yo los veo muy locos, muy en otra cosa, hasta nos hace pensar quién te manda, ¿no? ¿Quién te manda a joder el peronismo en la provincia de Buenos Aires? Parole, parole, parole. Asco. Sí, va a ser candidato. Va a ser candidato. ¿A diputada, senadora? Me importa eso, candidata. ¿Le van a permitir a Randazzo competir en una interna? No sé qué hará Randazzo, no es nuestra. Si él quiere competir, ¿lo van a dejar? Por supuesto, puede competir en cualquiera. ¿Y Cristina estaría dispuesta a competir con él? Cristina va a ser candidata. Un abrazo. Bueno. Gracias. El fin del Frente para la Victoria, como marca, va a haber un nuevo frente donde se le va a invitar al Partido Justicialista a participar con las condiciones de ese frente. Y el Partido Justicialista va a ir a una elección seguramente interna, a un congreso, va a levantar la mano mayoritariamente, la gran parte de los apoyos. concejales, gran parte de la estructura, está a favor de las condiciones que va a imponer ese frente, que es la candidatura de Cristina y lista única, básicamente. Lo que sí está claro, es información ya la semana pasada me dijeron, paso no va a haber, paso no va a haber, no va a haber paso, no va a haber primaria. Nosotros y los medios es esto, oiga, son la... ¿Qué hora es? ¿Qué hora dice? La... No veo. 2 de la tarde, 5 minutos. 14.05. Veamos, vamos, que estamos en vivo, caramba. Ya nos metimos con esto, no teníamos ¿usted bastante. ¿Usted está en vivo? ¿Eh? ¿Usted está en vivo? Nunca, nunca, porque la única... Una vez me puse en vivo y cobré. Así que yo no... Dice, ¿estás en vivo en lo que precede la trompada? Te bajan los dientes, claro. No teníamos bastante con la grieta y el periodismo que nos tuvimos que meter con la interna peronista. Es que pasamos de los periodistas agrietados a los peronistas agregados, diría yo, porque sí, sí. Ahí escuchábamos claramente la palabra de un muchacho que nació políticamente en el Partido Intransigente, otro que estuvo claramente alineado a las filas de Caballo. ¿Nació en el Partido Intransigente? Nació a la vida pública. Local del Partido Intransigente. Qué feo nacer en el Partido Intransigente. Y a... Me bautizaba con un whisky nacional. Claro, exactamente. ¿Pero nació en el Partido Intransigente o como aquel personaje de Capusotto se dio cuenta que le interesaba lo social y se fue al Partido Intransigente? Hasta donde uno sabe, viene del viejo radicalismo del sur de la provincia de Buenos Aires y que cuando sale a hacer sus pininos políticos entra directamente en las huestes de Somos la Patota del Doctor. Pero bueno, el peronismo es generoso y nos da lecciones de peronismo a todo el mundo. Cualquiera nos da lecciones de peronismo, digamos. Está bárbaro, ¿no? Capaz que es uno de los secretos. Debe ser, seguramente. Para Val Medina no éramos Suiza. No. Y seguramente él nada que ver tenía, que había sido hasta hace nomás jefe de gabinete que, y senador. Secretario de la gestión pública y demás. Nada más. Alberto Fernández dice que con esta estrategia ya se perdió. Lo dice mientras que... No sé si se refiere a Scioli o a Massa, porque en ese momento él estaba con Massa. Claro. Cada vez que se perdió, él estaba en otro lado, digamos, salvo en el 2009. O dicho de otra manera, últimamente siempre está en un lugar para tratar de que perdamos. Sí, ¿no? Digamos, porque por eso, digamos, no es que está en otro lado, digo, está en Suiza, por ejemplo. No. Está precisamente en el lugar que le hace perder votos al proyecto nacional. Pero el tipo asume las derrotas como propias. Sí, está bueno eso. Sí, es claro. Porque... Todo cualquiera, incluso ha hablado con gente del pueblo y le dijo lo mismo. No, muchacho, así se perdió. Porque siempre se dijo que las derrotas son huérfanas, pero no. No, ahí hay son un todas hijas de... Un padre que reconoce. Y después Fernando Chino Navarro, que tiene una noción rara del fútbol, ¿no? Hasta sí, donde pudimos ver. Sí, sí. O sabe cosas que nosotros no sabemos. Está claro que el fútbol argentino está bastante podrido. La AFA sale de una crisis, ahora se mete en otro lugar peor, lleno de servicio de inteligencia con Angelici a la cabeza y demás. Ahora. Embarrar la cancha se hace. Se ha embarrado la cancha, se han lesionado jugadores adrede, se han comprado árbitros, aunque no hay recibo que lo atestiguen. Lo que nunca supe es que se secuestran los jugadores. Dentro del sistema retórico de metáfora me parece... Es un poco fuerte, ¿no? Me parece desubicado. Por ahí él habla de Múnich, de las Olimpiadas de Múnich. Tal vez, claro. O hablará de Pablito Escobar Gaviria, que hacía de la suya con Nacional de Medellín. Puede ser, anda a saber las cosas que él conoce, claro, pero, no sé. Pero... Mira cómo enganchó Múnich. Es el evento deportivo que tengo vinculado a los secuestros. No tengo. Claro, otro... sí, es cierto. No hay mucho más. No tengo muchos más. Quizás mi corta. ¿Sabés a quién secuestraron? Sin ir más lejos, todo tiene que ver con todo. A Fangio. Fangio en Cuba. El movimiento 26 de julio lo secuestró. Bueno, pero esa es cosa de comunista montonero, amigos tuyos. Y aparte, Fangio. Yo soy una persona de bien. Fangio, que fue el quíntuple gracias al general, como casi todo en la Argentina, era bastante gorila. Mariana, vos sos peronista, te reconoces como tal, sos kirchnerista, ¿cómo, en qué lado de la grieta? Mira, a mí sé lo que me pasa con eso. Yo empecé a militar de muy chiquita, en un submundo rarísimo en el que en el año 83 que donde había peronistas, radicales, gente del PIC, le interesaba lo social, amigos del MTP. Y entonces en ese momento yo no me identificaba para nada con digamos, no me sentía como solamente peronista, si vos querés, sino como en ese mundo de los jóvenes. Sí. Y después fue pasando el tiempo y la verdad que yo soy muy, muy, digamos, frente a bulla, decirme peronista me parece como una falta de respeto al peronismo, ¿entendés? Claro. Porque viene Perón, Evita. Bulla. Bulla. No, pero a lo que voy, digamos, compañero, porque, a ver. No, igual está muy bien, yo últimamente sostengo que peronista o intelectual es algo que te tienen que poner los demás, ¿no? Decirlo. Claro, claro, claro. Porque además una cosa, en los 90, había que ser peronista en los 90. Era obligatorio, era, incluso. No, era complicado porque o eras menemista, o sea, o eras lo sucio o no eras. Entonces era complicado. Entonces digo, en nombre de esos compañeros que se bancaron cantar la marcha puteando a Menem en los 90, tipo Germán Abdala, pienso, por ejemplo, no era un lugar fácil ese. Entonces, hoy, que cualquiera cante la marcha en un asado, está todo bien, estamos todos borrachos, pero yo sigo insistiendo que para mí, del 55 para acá, la marcha se canta cuando algo está en peligro. Entonces yo canté la también marcha. También se canta para festejar. Por eso, pues estamos en pedo, todo eso bueno. Como la parte de la alegría. Pero cuando vos la cantás desde el punto de vista como de la cosa política, se canta cuando algo está en juego. Uh-huh. Y la qué sé yo, por ejemplo, yo diría, bueno, el 25 de marzo del 2008 éramos 22 personas y cantamos la marcha enfrente de la catedral para evitar lo que sabíamos que se venía, que era la andanada absolutamente golpista del 2008. Entonces, ahí yo te digo. Recordemos, conflicto 125. Entonces, yo digo, ahí me contás las costillas y te digo, sí, soy peronista. Venir a decirlo a un programa de radio, un sábado a la tarde, tomando mate desde la comodidad, me da como licuar algo que otros llevan como. Por eso me da tanta furia lo de Abal Medina. Wow. Claro, por eso me da tanta furia, porque él cree. Mi pregunta no era para contarte ninguna costilla, sino para ver cómo vivías toda esta. Desde, si yo soy, aplico semejante nivel de reflexión para ver cómo me defino conmigo misma, en lugar de alivianar, que venga un señor que nos conocemos de la facultad de largo y nos conocemos, ahí sí, que todos nos conocemos los muertos. ¿No ha habido tuyo? Pero nos conocemos de Lungo, digo, uno se ríe de la facultad, pero la verdad que de ahí salimos unos cuantos y nos conocemos de cuando no éramos nada. Entonces uno hace como una especie de borrón y cuenta nueva de la vida, porque tampoco vamos a vivir de facturas y de cosas de los 80. Sí, no, claro. Pero tampoco nos vamos a hacer los giles, ¿viste? Entonces digo que un tipo que fue jefe de gabinete, mano derecha de Néstor Kirchner cuando él deja la presidencia con todo el tema UNASUR. Cristina lo hereda por Néstor Kirchner. Viene y llega cortando cabezas supuestamente con la cosa Clarín, cuando nosotros sabemos su comportamiento en la facultad con la cuestión de Clarín, que no fue precisamente combativo, vamos a decirlo así para ser livianos. Que usa el apellido de su padre o de su tío, para ser más específico, para sacar chapa, bueno, de peronista. También es de él. No, está bien, pero digamos, no es genético el peronismo. Entonces, sacar chapa de peronista porque tu tío se llamaba Abal Medina y fue quien fue, a mí eso me da mucha furia. Entonces, frente a ese señor, me parece que yo soy mucho más peronista que él, si vos querés. Lo que pasa es que me da furia eso, ¿viste? El peronómetro a mí no me gusta ni me gustó nunca. Porque el nombre de eso es como, ¿viste? ¿Quién es? ¿Quién, viste? Me sacamos la. El a ver quién corresponde o no corresponde y no va. Ahora que estos tipos te vengan, hagan semejante barbaridad, vota a Rosencrantz y después viene y dice que no éramos Suiza. Yo hablemos de todos los errores del gobierno de Cristina y de Néstor, que hubo no uno, 200.000. Y una de las cosas que a mí me pasó, que la pasé fiero, fue cuando yo le dije a Abal Medina en 678, que yo creo que tenía una semana y había sido lo de 11, lo del tren de 11, que después se recontra tergiversó. Y lo que yo le dije a él, siendo jefe de gabinete, es: mira, Juan Manuel, ese tren antes andaba vacío. Estaba lleno y se llenó de trabajadores porque el kirchnerismo metió los trabajadores en ese tren. Por lo tanto, los principales responsables de lo que sucedió en la tragedia de 11 es el kirchnerismo, haya sido el maquinista o no, o Jaime o quien, o Schiavi, no importa. Políticamente, si vos tenés un tren en funcionamiento y lo llenás de trabajadores porque generaste puestos de trabajo y no te hiciste cargo del medio de transporte de esos trabajadores, la responsabilidad política es tuya. Hay que asumirla así como viene. No, fue el maquinista. Bueno, por ahí fue el maquinista, efectivamente. Ahora, políticamente, no importa quién fue. Eso yo se lo dije a él. Y, viste, no, Sarasa, no sé qué. Entonces digo, ese tipo de comportamiento, hablan de la dignidad de las personas, viste. Entonces que un tipo que se pudo hacer el gil con eso venga ahora, y era una de las personas involucradísimas en el gobierno de Cristina, y venga ahora y se haga el que no tuvo nada que ver, da furia, ¿entendés? Uh-huh. Da furia. Yo no digo traidor, la palabra traidor es otra cosa. Digo que da furia, que da... Yo me quiero tomar un vino con Aval Medina y decirle esto, decirle, loco, no podés hacer esto. No podés. Guardate, llamate a silencio, no digas nada, abrite, votaste a Rosencrantz. Ya está, listo, borrate. No puedes andar dando clase de lo que hay que hacer o hay que dejar de hacer, porque no da. Recordemos, Rosencrantz es uno de los jueces de la Corte Suprema, uno de los que habilitó el 2x1, que era el abogado de Clarín, claro que sí. Después que digan que no había discusión en 678, que había pensamiento único, todas esas boludeces que dice. Bueno, ahí bueno, la gran factura que le pasan a todos ¿qué ustedes. ¿Qué periodista le dijo a Val Medina esto al aire en la cara a un día de lo de 11? Se lo dije yo, la supuesta obsecuente. Claro. Y discutimos, entonces quiero decir, muchos hablaban del programa porque no lo veían. No, claro. ¿Por qué no lo veían? Por la estigmatización esa que ya viene de antes, ¿no? Sí, claro. Es que la gran factura que se le pasaba a 678 desde los compañeros es que no había peronistas ahí. Sí. Bueno, puede ser, yo qué sé. Seguro. El problema es que no había ningún peronista. Tal vez, digamos, estoy escuchando a la compañera Mariana Moyano, a quien conozco por primera vez en persona, y me parece bastante peronista esta chica. O sea. Hablando de peronómetro. Claro. No, decía lo que decía Mariana de hablar sin escuchar o sin ver el programa y demás, esa especie de estigmatización que se hizo, es lo que reproduce, salvando la distancia de ahora, Doña Mercado, ¿no? Con C5N. Porque la verdad que puso a C5N, no ve C5N. No, evidentemente no. No ve, porque a la tarde es una cueva de fascistas y los fines de semana que conduce mi tía, ante que yo, un choque de borracho a las 6 de la mañana, salen los peores prejuicios que no tienen absolutamente Hace muy poquito. Sí, hay conductores que tienen una línea. Sí, pero dos o tres a la tarde, claro. Nada más. Hace muy poquito hicimos un reconto de cuando entraron la policía, estaba entrando en distintas universidades y colegios, entraron en NAM de Banfield, y pasamos la cobertura de C5N, una de las cosas más fascistas que hemos escuchado en años, digamos. Así que. Bueno, ayer a la tarde, la verdad que ese es un debate que hay que dar. Telefe, TN, C5N también, con esta entrevista que le hicieron a Farré. Ah, sí. O Farré, no sé bien cómo se dice. Yo igual debo decir, del mismo modo que no me oponía a que había que entrevistar a Videla, cuando lo hizo Ceferino Reato, a mí no me pareció mal entrevistarlo en sí mismo. Uh-huh. Porque de hecho, con alguna de las cosas que Videla dijo, se pudieron comprobar, aunque sea políticamente, varias cosas que nosotros decíamos y que nos decían que no era. Entonces, a veces, la palabra del peor de los que tenés te sirve para ratificar lo que vos sabías que era. Entonces, en ese sentido, no hablar con... Si yo dije en su momento que no me parecía del todo mal entrevistar a Videla, no puedo decir lo contrario en este caso. En el caso de Farré. Ahora, una cosa es entrevistar a alguien y lograr algún tipo de información beneficiosa para la sociedad, como fue el caso, incluso viniendo de Ceferino Reato, que no es santo de mi devoción para nada, pero reconozco que parte de las cosas que Videla le dijo... Y eso que se llama Ceferino, ¿no? Sí, sirvieron, sí, tal cual, sirvieron para mi causa, si vos querés, que es la de los derechos humanos. Pero lo de Farré me parece que es de una cosa es entrevistarlo, otra cosa es dejarlo hablar. Uh-huh. Y que utilice los medios de comunicación para lavar su imagen, un tipo que, además de que se demostró judicialmente, nunca negó el haber asesinado a su mujer. Entonces, ahí me parece que hay un yo no digo no entrevistar, la verdad que no soy muy amiga de la censura de que alguien no esté. Hay que saber preguntar. Y C5N colaboró con eso. Entonces, que si el mercado diga C5N es una especie como de 678, que nosotros sí nunca lo hubiéramos hecho, ¿ves? Y hemos tenido discusiones con la producción, porque en una oportunidad hubo una cosa muy armada de servicios con Carlos Pañi, de una cámara oculta, y nosotros al aire dijimos, esto no lo vamos a aceptar. Pues la producción intentó ponerlo, se puso, y nosotros dijimos, esto no. O sea, nosotros no podemos hacer lo que quieran. Ahora, nunca jugamos con pescado podrido, ¿viste? Uh-huh. Y en ese sentido me parece que son ese tipo de discusiones éticas, si vos querés, que, sí, claro, que hay que dar. Videla, Farre, cámaras ocultas, en fin, todo eso forma parte de una discusión que está bueno darlo. Y uno si la pifia, la pifia, pero siempre desde la honestidad intelectual, digamos. Y me parece que lo de Farre ayer en C5N fue, como en otros canales, fue la verdad lamentable. Lamentable. Es que yo no termino. Digo, porque hay algo que ni siquiera se trata en las universidades o en las facultades de periodismo ni nada por el estilo. Pero, ¿cuál es el objetivo de sacar a una persona X y de hacerle una nota? El objetivo debería ser, a mí se me ocurre que soy un tarado fanático, debería ser en función de aportar algo al conjunto. Exacto. O sea, si ese tipo es capaz de... Ahora, un tipo como Farre, ¿qué puede aportar al conjunto? Es un femicida particular. O sea, no, pero por ejemplo, mira, a menos que tenga una... Pero si vos vas con una entrevista, mirá. Recordemos la entrevista que le hizo Berbisky a Cavallo, era el del vuelo. No, el del vuelo era Silingo. Silingo. Bueno, vos ahí tenés un asesino digamos, femicida, violador, todo junto. No, bueno, pero digo, pero había una cosa política detrás. Bueno, a esto me refiero. Pero vos podés hacer una entrevista a Farre, ¿eh? Por ejemplo, yo soy periodista, suponete que me dicen eso, entonces yo no voy a decir no. La verdad es que de entrada no digo no, digo, a ver, entonces voy, me reúno, suponete que tengo que elaborar esa entrevista, me reúno con un psiquiatra, con un psicólogo, que me expliquen las características psicológicas de un femicida. Armo las preguntas en base a eso. Casi una entrevista de lugar de la cuestión de género. Entonces, por ejemplo, no le pregunto sobre el asesinato de su mujer, sino que trato de indagar sobre los comportamientos previos. ¿Cuál sería mi aporte en ese sentido? Que una mujer que está mirando... Esté prevenida. Exactamente. Entonces, ahí vos tenés algo positivo, pero si vos haces el acento en lo macabro del asesinato, no, lo único que lográs es copy-paste. No, incluso por ahí, sin idea de prevención tan directa, sí, por lo menos chiquita, como de comprensión psicológica. Decir, bueno, fíjate, cuando un tipo piensa o actúa de esta manera, es complicado. Claro. ¿No? Por ejemplo, el preguntarle algo que testificó la hermana de Claudia, la mujer asesinada, que ella quería separarse y tenía mucho miedo de plantearle. Entonces preguntarle, bueno, acá en el juicio se dijo esto y no testigo, ¿por qué usted no podía? Bueno, que el tipo cuente su mecanismo y de pronto... estamos en el aire, estamos hablando, ¿no? Sin profundizar. Pero quiero decir, a veces de lo peor vos puedes sacar algo bueno. Lo que pasa es que tenés que hacer periodismo, no poner una cámara y nada más. Espectáculo. No espectáculo, tenés que hacer periodismo, no espectáculo. ¿Quién está...? Palma, ni ninguno de ellos, sino los integrantes de Nosotros y los Medios, porque este es el programa. Y continuamos con este esquicio hasta por lo menos las 3 de la tarde. Ya parece que cayó la gente del programa que sigue, así que mucho más no nos van a dejar. Vamos con el audio que sigue, oiga. Sí, ¿sobre qué era? Sorpresas. Acá hay revelaciones, cosas que uno nunca hubiera imaginado. ¿Sorpresas que serían? ¿Monjas presas? Póngale. Pasa en otros países donde usted es asesor, a donde usted aparece hablando públicamente casi como un hombre del gobierno, como un hombre paraoficial. ¿Cómo es su vínculo formal con el gobierno? Cuando usted hace la factura, ¿qué pone en la factura? ¿Pone Cambiemos? ¿Pone PRO? ¿Pone gobierno? No tengo ningún vínculo oficial con el gobierno. Pero es un vínculo de trabajo. Hablo con personas del gobierno, también con personas de la oposición. Estoy a veces acá, a veces en México, a veces ¿Pero en tiene Estados un contrato, Unidos. Algo? ¿O no? ¿O es por campaña electoral? No hay eso. ¿Cómo? No tengo ninguna vinculación ni con el gobierno ni con Cambiemos. Yo tengo una relación con Mauricio Macri y con personas del PRO, pero no trabaja ad honorem, supongo, ¿o sí? No tengo ningún... Yo me retiré y hace 5 años estoy dedicado a escribir, a dar clases, a dar seminarios. Ah, o sea que siempre eres un asesor de conocerlo, de buena onda. Es parte de lo que hago. Yo me dedico a escribir, a pensar. ¿Sin que haya una relación pecuniaria de por medio? No. No es un monotributista. Me va bastante bien. ¿De qué está hablando? Ya te hablas de nuestra inocencia. Primero que hay un cambio sustancial del trato de quienes ocupan hoy las instituciones hacia el periodismo, mucho mejor. Nosotros salimos de un desprecio y de una vocación autocrática que tenía el kirchnerismo, que encontraba como uno de sus enemigos favoritos al periodismo. Salvo algún funcionario, mira, el único ministro que, al menos en lo personal, vos podías visitar del gobierno anterior. A ver. El único ministro que vos podías visitar del gobierno anterior era Randazzo. No. Y tenías que entrar casi camuflado en casa gobierno para que no te vieran, porque lo veían, lo retaban. Salimos de una vocación autocrática, de un gobierno que despreciaba a los periodistas, que apretaba a los periodistas, a un gobierno que tiene muchas mejores formas. Yo comparto que estamos siendo muy benévolos. ¿Sí? Pero probablemente porque veníamos de una situación muy difícil. Mauricio Macri no demostró tener una vocación republicana por antonomasia. Llegó y a los pocos meses nombró por decreto 2 jueces de la Corte Suprema. Si esto lo hubiese hecho Cristina Fernández de Kirchner, el periodismo se hubiera volcado furiosamente contra, con razón. Y creo que con Mauricio Macri se planteó, pero con límites. El gobierno de Mauricio Macri, yo creo que tiene una técnica, que es el si pasa, pasa. Arremete con algunas ideas que no forman parte de la institucionalidad y si pasa, pasa. Si no corrige, es verdad, es bueno que corrija, pero la movida la hizo. Entonces, a mí me parece que si no entendemos que hay que volver a un concepto, después de la irracionalidad que vivimos en los últimos 12 años, a un concepto donde el periodismo debe estar en constante tensión con el poder, debe ser molesto, debe ser un periodismo que intente interpelar, es interpelar al que está en el poder. Y yo creo que en este sistema de interpelación, algunos por cargo de conciencia, venimos de aquello otro, otros porque, bueno, están, se sienten más cómodos con esta administración. Volvió Elisa Carrió. Yo recuerdo haberlo entrevistado a Mauricio antes de las elecciones. Y me acuerdo que ni él podía creer que Donald Trump fuera el presidente. Si él fue presidente, ¿por qué no lo votó Donald Trump? Si vos seguís determinadas reglas, que yo las conozco, de marketing político, y te vendes como producto, y adelgazás, y te estás coachado, hablas siempre en el mismo tono, y tal, está divina, y no decís nada. Porque la gente muchas veces no piensa nada, entonces le encanta el que dice nada. Hola querida, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué sé yo? Parecen mis tías. Volvió Elisa Carrió. Y ahora están todos coacheados. Pero escuchame una cosa. ¿Pero qué les pasa? ¿Cómo hacen para hacerlo ganar a Sarmiento estos asesores de imagen? No pueden, porque Sarmiento era feo, era osco. Parece que era muy erótico. Sí, bueno, las orgías, no, no sé si, pero parece que tenía erecciones permanentes. Ser el presidente que nos hubiéramos perdido. ¿Cuándo te das cuenta que una relación, no te hablo solo de los hombres de relaciones de pareja, sino un político? O sea, ¿cuándo decís, ya está, se terminó tu tiempo? Cuando el otro eligió. ¿Qué te pasó con Alfonsín? Y yo vi que estaba rodeado de corruptos, llenarse de dinero, negociar en la Cámara de Diputados, plata en la Comisión de Presupuestos. Yo dije, tomé una decisión. Yo no voy a poder cambiar esto, pero yo no puedo ser cómplice. Y le dije a Alfonsín, bueno, ¿usted se queda con los corruptos o yo me voy? Y le dije a Alfonsín, bueno, ¿usted se queda con los corruptos o yo me voy? Me dijo, anda nomás, querida. Lilita, quiero que me digas cuál es el rol que ocupa el Papa Francisco. No lo sé. Nada. ¿Pero vos eras amiga de Bergoglio? Tuve una relación espiritual fuerte, pero no de dependencia con él, ¿eh? Yo no le hablaba de mis cosas. O sea, no era confesión. No, que me iba a confesar con un cardenal ni loca. ¿Por qué? Y no, vos no te tenés que confesar con mucho. Con nadie, pero menos con un cardenal. No, vos arrepentiste ante Dios. Cuando sos una persona pública, vos tenés que hacer tu propia confesión, porque si no, viste, vos no sabés con quién estás del otro lado. Ajá. Siempre sabés que Dios está ahí, pero los sacerdotes son hombres. Yo le hablo a Karcher. Uh-huh. Y le digo, le gané la Argentina. Él quería que gane Cielo. Pero Dios le ganó la Argentina a Bergoglio y aprendió. Volvió Elisa Carrió. ¿Tener un marido no te gustaría? Está complicado. Está complicado. No soy partidaria del amor libre. A veces la belleza es una trampa. la gran trampa de tu vida. Es la gran trampa, es la que te lleva a la tentación, te lleva a las peores cosas. Yo fui muy linda cuando era joven. Igual seguí siendo muy linda. De vieja sí, pero en el medio fui un horror. Pero nunca tuviste ningún rollo con el tema del sexo. Sos una mujer libre. No, no tuve buen sexo, tuve todo. Amo, soy heterosexual. Eso que dicen que soy lesbiana me están quitando candidatos. Ahora me lo decís. Cuidado, cámara, que el que no corre vuela. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Ay, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Elisa te da cada cosa que no te puedo explicar. Nosotros y los medios, esto, estábamos escuchando un compiladito de maravillas. A mí me mató lo de las erecciones de Sarmiento. ¿Por qué? ¿Vos también estabas siendo admiradora de ese muchacho? Nunca se me hubiera ocurrido estar un sábado a la tarde y terminar con una imagen de las erecciones de Sarmiento. Nunca pensé que iba a llegar erecciones a eso. Permanentes. Permanentes. Era casi patológico. Un calentón. Enchu total, pero era patológico. Claro, por eso. Fuera, por eso. Por... Las herramientas son viejas también, ¿eh? Las qué bueno. ¿De dónde carajo sacó? ¿Quién fue la? Leyó alguna novela. De la esa, Cora Cané de Sarmiento de esa época. Habrá leído la biografía no autorizada. Ah, sí, claro, sí. Claro, puede ser. ¿Que la escribió quién? No sé. Ahora se mandó una frollo de primicia acá en el medio del delirio. Rompió con Macri, ¿no? No. Ah, sigue con Macri. Sigue con Macri. Porque sí, dijo sí. A la gente le encanta lo que no dicen nada, que saludan como mi tía. Que la verdad. Y estaba hablando de Macri, que hoy escuché por ahí que arrancaban la campaña en Capital, iban a caminar juntos, no sé por dónde. A mí me espero gusta... que no tenga erecciones permanentes el presidente. No, parece que... Tal vez sí, tal vez por eso está con el presidente, vaya uno a saber, porque las cosas que le gustan a la doctora Carrió son raras. Igual me llamó la atención la disyuntiva en la que le puso a Raúl Alfonsín. Sí, medio raro. Lo agarró y le dijo: usted, o se queda con los corruptos, o yo me voy. Bueno, dijo Alfonsín, anda nomás. O sea, digamos, según las propias palabras de Elisa Carrió, ella pretendía que Alfonsín se quedara con los corruptos para no irse. Sí. Cualquier cosa dice mayormente, o, ¿no? O Alfonsín, que era un tipo inteligente, que ya habrá dicho: mira, prefiero quedarme con los corruptos que con vos. Sí, también. No, y dijo: andá, tómatela. Ahora, quien lo conoció más o menos Alfonsín, si hay una situación inverosímil, es Carrió empujándolo. Claro, Elisa Carrió apostrofándolo, ¿no? Dicen que era un gallego cabrón. Cabrón. Terrible. Cabrón. Le hubiera rajado una puteada y una patada en el culo. A mí una vez me cagó a pedos en una entrevista literal que lo fui a hacer. Y yo estaba leyendo La Voluntad y de Caparrós y Anguita. Y me ve entrar con eso. Lo tenía en la mano y no en la cartera porque todos conocen las dimensiones, sí, sí, de esos tres tomos. Es la ladrillo importante. Y me ve entrar con salud, no sé qué, me entra con eso y me dice: ¿qué haces leyendo? Y me empezó a cagar a pedos. ¿Ah, sí? Que cómo está leyendo esos montoneros. Le digo: pero Banquita no era montonero. Bueno, no sé qué. Me cago a pedos. Mal. ¿La doctora Carrió? No, Alfonsín. Así que fíjate, si me caga a pedo por un libro, mirá si alguien va a ir le a decir lo que tiene pero que hacer. Pero yo pensé que hablaba de Alfonsín hijo. No, padre. Pero a ver, hay alguien que es capaz de redefinir la religión católica. Yo me confieso, pero no con sacerdote, no. Nunca tenés que hablar con cardenales, nunca tenés que hablar. ¿Con quién te confesás? Si hay algo que caracteriza al cardenal, al pajarito, es que es muy lindo, pero no habla, no silba, no se... Me parece que confesarse con uno mismo no vale. Claro, ¿no? Es medio fácil. Es como... ¿Quién te da la penitencia, digo, si vamos a entrar dentro de esa carrera? Es ella misma. No, ella es... solo se confiesa en la embajada médica. No vale como confesar. No, con lo cual estaríamos tal vez en una confesión declarada de su salud mental, porque sabemos que cualquier ser humano puede hablar con Dios. Ahora, cuando ese ser humano dice que Dios le habla a él, está en problemas mayormente. Así que si no se confiesa con un cura, cura, tal vez la penitencia se le dé el mismo barba, con lo cual estamos hablando de un caso de psicosis galopante. Con Malena estuvimos viendo Moisés y cada dos o tres capítulos Dios le hablaba. ¿Va a tener un hermanito? le hablaba en un portugués que me sonó extraño en aquellos terrenos de la historia, pero bueno. No, interesantísimo igual esta entrevista en tono confidente, que creo que solamente Viviana Canosa podría conseguirla hablar en esto, en este nivel de intimidad con Elisa Carrió, justamente por ser una... Sin recagarse de risa. Porque al ser una periodista de otro palo, digamos, es como que le arrancó esas confesiones. Ahora cualquier periodista. Y bueno, es una... No, claro. Sí, ese periodista es, sí, puede no gustarnos lo que exacto. Hace, pero periodista. Lo que yo siempre me pregunté... Le podemos decir colega. dígale nomás. Los interlocutores del TN, que son los que más ha frecuentado en los últimos 20 años, siempre me pregunté cómo se aguantan las risas. La verdad que es impresionante. Cuando entra a mirar para los costados, guiña el ojo y todo. Igual, me parece que yo... hace un tiempo que dejé de mirarla como la loca suelta. Pues me parece que es, digamos, juega con todo esto, pero es de una habilidad. De hecho, lo hace todo el tiempo a Macri, torcer decisiones, lo mete en internas que él no quiere. Ella evidentemente tiene un en el Congreso los tiene a todos extorsionados, no explícitamente porque los extorsione, pero con su funcionamiento hace que estén. Y digamos, hay una especie como de escena de la política que gira alrededor de esta Carrió que la va de loca. Yo creo que el negocio de irla de loca también a ella le sirve mucho. Y hay mucho de la política importante que se define alrededor de este personaje de ella misma. Y eso me impacta políticamente, porque veo como no es un personaje marginal de la política. No, claro. Es marginal electoralmente. Claro. Cada vez que ella va por lo suyo. 3% como claro. Mucho. Pero a los poderosos de la política, digamos, a los que tienen los votos para decir, los hace tal vez a funcionar, ¿viste? Está muy bien lo que estaba marcando Mariana. Tal vez habría que interrogarse cuál es exactamente el andarivel político. Exacto. De Carrió, ¿no es claro, cierto? Claro. ¿Qué intereses defiende? Claro. ¿Qué intereses la soportan? Porque estamos hablando, como decíamos recién, de alguien que voto concreto, apoyo popular no ha demostrado tener hace muchísimo tiempo. Y Carrió es algo así como la nata de la política. Digo, ¿en qué sentido la nata? Clarín probó con 10, 15 tipos y ninguno le rindió tanto como la nata. A Carrió yo la pondría en un mismo equipo con Stolbizer y demás, todas de menor cuantía. La más eficaz claramente es Carrió, pero digo... No, es que es muy eficaz, estamos hablando de alguien histriónicamente muy importante. Diría que el que escribe el libreto es el mismo. Sí, pero, la, no pero, es en español. Pero es la mejor intérprete, claramente. Y no es en español. Pero en serio, habría alguien tendría que hacer un porque además tampoco, una ruta por del ejemplo, dinero Carrió. Porque además tampoco es una. Porque vos tenés otras mujeres, ya que estamos hablando de mujeres, pero pensaba en Graciela Camaño, ¿no? Sí. Uh-huh. Que es una gran diputada, y todo el mundo que la conoce trabajar sabe cómo ella mueve hilos dentro del Congreso, nada ilegal, ni nada, digo, mueve hilos en el sentido de que sabe cómo funciona la lógica parlamentaria. Sí, sí, sí, sí. Es una muy astuta estratega diputada. Entonces vos ahí decís, bueno, ¿irá por ahí? No, porque Carrió de diputada no trabaja nunca. No. Trabaja no. Bastante poco. Claro. Entonces no es por ahí que ella gana su poder. Porque Graciela Camaño tampoco es electoralmente pesada. No, pero digo, tiene una densidad de volumen. Una densidad política tiene. Pues sí, bueno. Es por ahí, no. Carrió por ahí no es. No tiene votos. No es buena parlamentaria. No juega un poder parlamentario. No hay leyes Carrió, digamos. Claro. Y sin embargo es una mina que gravita muy importante y que cada 2x3 tiene Macri con invocarla para calmarla o para lo que sea, para que la mina no le haga más quilombo, porque la meten en internas. Claro. Recordemos la de Angelici, no es una interna menor para Macri. No, o la de Lorenzetti. Claro. No son internas menores, son internas grandes que a ningún presidente le conviene. Y ella lo logra meter en es más, la pusieron más o menos en caja cuando ya se estaba metiendo con Vidal. Claro, totalmente. De Vidal y creo, va de candidata en capital. Exacto. Y, la sacaron del medio. ¿Cuánta gente de la política logra eso teniendo un 3% de...? Pero bueno, no, es prácticamente imposible. Es bastante probable que en las elecciones en Capital, que ella va a encabezar la lista, termine alzándose con el capital del PRO y saque el 40%. La van a tener que aguantar con el 40%. Y le van a tener que explicar que no es de ella. Tal cual. Sí, o si llega a perder con Lustó, eso ya sería... Da la impresión. No parece que vaya a ocurrir. Yo quisiera ir con el último track, no sé qué les parece a ustedes, pero ya para que nos dé el tiempo para meter lo que tiene que ver justamente con cosas que pasan en el periodismo actual. Y bueno, podríamos ir ahora. ¿Qué les parece? ¿Querés ir al track número 5? ¿Podemos ir al track número 5? Al 5. Sí, nos salteamos el 4 en este caso, porque ocurre que la patota, dime tú, digo, Heidi y sus muchachos violentos, o lo que pasa cuando hay un camarógrafo en un acto de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Sí, y que ha quedado sepultado. Esto pasó el viernes de la semana pasada, no ayer, sino hace una semana, y no hemos podido registrarlo ni levantarlo de prácticamente ningún medio nacional ni local. Debe estar guardado eso junto con el allanamiento a casa de gobierno. Sí, exactamente. En el mismo cajón. Que no mereció tapa de... No, de nadie. Resulta que la gobernadora de la provincia fue a dar una charla en Bahía Blanca a la gente de ADEPA, precisamente, entidades periodísticas, y había un par de camarógrafos que fueron por la libre, por cuenta de ellos, diciendo, bueno, a ver si hay algún evento, algún incidente, algo que nos permita sacar una nota para algo. Vieron entre la concurrencia, no sé si se acuerdan ustedes, hace un año, en una charla de Mario Eugenia Vidal, entró una chica en silla de ruedas y la apostrofó acerca de la situación de los discapacitados, etcétera, etcétera. Bueno, esto había pasado en Bahía Blanca y estaba esta chica dentro de la concurrencia. A partir de ahí se desencadenaron una serie de cosas que mejor las escuchamos, ¿no? Sí, mejor. Pasado, visitó aquí Bahía Blanca la gobernadora María Eugenia Vidal en lo que tenía que ver con un cierre de lo que fue un congreso aquí donde se juntó ADEPA, ¿no? Lo cierto es que la ciudad, tempranito a las 6 de la mañana, amaneció todo el predio del Teatro Municipal vallado, y también se realizaron a la mañana y a la tarde asambleas tanto de SUTEBA como diferentes gremios docentes, porque le reclamaban a la gobernadora en virtud de esta paritaria que aún no terminan de cerrar los docentes. A las 3 de la tarde, bueno, estaba, como decíamos, esta conferencia de prensa, y allí, bueno, sucedió un hecho que bastante inusual para los medios locales y los medios en general. Para eso los convocamos a Claudio Videla y a Mara Solís, ellos son camarógrafos ambos. Claudio, Mara, ¿qué fue lo que sucedió? A ver, porque me deja perpleja. Cuando llegamos al teatro, pedimos permiso para pasar, no hubo problemas, subimos arriba y noto la presencia de Analía, Paula Larrea. Para quien no sepa, Analía tiene una discapacidad, ella anda en silla de ruedas, y hace un tiempo atrás, cuando vino también la gobernadora, intentó acercarse a ella para hacerle un reclamo en relación a lo que estaban viviendo a propósito de su discapacidad. Para cuando subimos, todo el periodismo ya estaba en la sala, y ahí es donde la logro divisar, en la otra punta de la antesala, a Analía. Entonces, previendo que podía darse una nota, algo de interés, puesto que parecía que lo que quería, anteriormente sucedió, llevar algún reclamo. Bueno, en ese momento veo que las personas comienzan a ponerse en fila, formando una barrera. Me acerco por atrás y veo que hay una persona bloqueándola constantemente, hacia la derecha y hacia la izquierda. Y voy y le pido amablemente que se la deja pasar. Filmo, no sé si fueron 10, 15 segundos, un minuto, y esta persona viene y me pide la credencial. Como no estaba identificado, yo la verdad no iba a dejar de filmar para mostrarle la credencial. Entonces, en ese momento él me dice vení, lo ignoro y me comienza a tomar de la ropa. Yo pego el tirón y comienzan a agarrarme, entre él y un par más que estaban detrás de él. Comienzan a torcerme los dedos, los brazos, para quitarme la filmadora. Esto se pone muy feo, pero esperen, todavía falta lo peor. y me llevan. Viendo que son varios, yo no ofrecí resistencia. Me dirigen hacia la escalera, voy hasta abajo, ellos me siguen llevando de las manos y llegamos hasta la puerta. Cuando llegamos afuera, les digo, bueno, ya estoy afuera, déjenme, me voy, no hay ningún problema, me voy. Y me llevaron hasta un vehículo que tampoco estaba identificado, una camioneta blanca. Uno de los que estaba detrás mío comienza a ahorcarme. Recibo un golpe en las costillas, recuerdo que fue un puñetazo, y en todo momento yo trataba de tomar la filmadora. Yo en todo momento le decía, no te puedo dar la filmadora. Para esto aparece un oficial uniformado. Desde que te tomaron de arriba hasta abajo, todas las personas eran personas que vos no sabías quién eran. No tenía ni idea, no tenía ni idea, para nada. Estaban sin identificar, de civil. Cuando llego a la camioneta, me ponen contra la camioneta, siempre ejerciendo fuerza que no era necesaria. Tuve que decirles, si aflojan, yo entro a la camioneta, no hay ningún problema, si aflojan, entro a la camioneta, porque escuché a uno que decía, lo llevamos a la DDI. Entonces me tranquilicé, pero primeramente, cuando llego a la camioneta, de la desesperación comienzo a gritar auxilio. Eran las 3:30 de la tarde, me estaban ahorcando, me estaban queriendo quitar mis herramientas de trabajo y sí. Yo no sabía a dónde me llevaba ni quién a dónde era. Querían llevarme. Cuando escucho lo llevamos a la DDI y veo el oficial uniformado que se acerca, ahí ya me tranquilizo. Entonces les digo, si me sueltan, entro a la camioneta, pero la filmadora no te la puedo dar. Entro a la camioneta, me piden que desarme todo, que apague la filmadora, obedezco, asumiendo que eran oficiales de policía, asumiendo, todavía no se identificaban. Cuando desarmo todo, tomo la tarjeta de la filmadora y la pongo en el bolsillo del pantalón. Llegamos a la DDI, yo lo que veo es que ellos obedecen órdenes del personal de Vidal. Ese es el tema. Llego a la DDI, comienzo a pedir mi llamada, sí. Creo tener derecho a una llamada y lo pedí constantemente durante casi 3 horas. ¿Qué te dijeron? ¿Por qué te llevaban? No se decidían si era por disturbios o era por resistencia a la autoridad. A ver, resistencia a la autoridad no es, porque en ningún momento se esgrimieron una placa o se identificaron como oficiales de policía. Luego, cuando estoy en la DDI, uno de ellos me dice, vení, entra acá. Entro al cuarto y me dice, dame la tarjeta. Y me dice, te voy a registrar los bolsillos. Mete las manos y saca la tarjeta. Esta tarjeta, ahora la voy a ir a ver. Cuando me devuelven la tarjeta, era la tarjeta con la que yo había filmado, me la devuelven vacía. He comprendido el mensaje. Mara, ¿qué pasó? Bueno, como anticipó Claudio, estábamos en la antesala, en el teatro, cuando él se acercó a ver qué sucedía con Analía, hasta que escuché que Analía comenzó a gritar. Se llevan a Claudio, se llevan al camarógrafo, por lo que enciendo la filmadora, comencé a filmar, veo que cruzan toda la sala con Claudio tomado de los brazos y a Analía que gritaba en la otra punta. Bueno, sacaron a Claudio inmediatamente, me hicieron apagar la filmadora y me pidieron que me retirara. A mí lo que me alertó fueron los gritos de Analía y me dio tiempo de encender la filmadora y ver cómo cruzaban con Claudio todo el salón. Yo estaba en la misma punta en la que estaban varios periodistas que habían quedado afuera esperando que saliera la gobernadora. Recordemos, porque para que no que se pierdan en la información, esto era en el marco de un congreso de periodismo que organizó el diario La Nueva Provincia, ¿no? Donde estaba allí la gente de ADEPA, ¿no? Bueno, de hecho se acerca una persona, me pide que me retire. Bueno, me retiro. Me dice, esto es un evento privado. Nosotros pedimos autorización para pasar. Preguntamos si se podía pasar, nos dijeron que sí. Nos dice, bueno, tenés que retirarte. Está bien, me retiro. Cuando me voy a retirar, llaman a 2 personas femeninas y les pide que me acompañen. Me acompañaron hasta la salida del teatro. En cuanto íbamos bajando las escaleras, le pedían, fíjate que no filme, que no saque fotos. Entonces yo dije, no, yo vine a filmar a la gobernadora. Si no se puede, guardo mis cosas y me voy. Acto seguido saqué la tarjeta de memoria de la cámara de la filmadora y les dije, no. Vine a sacar fotos, no saqué fotos de nada, tengo fotos únicamente de la calle, que era lo que habíamos hecho, del teatro, de las vallas y demás. Me dice, no, tenés que ir acompañada hasta la otra cuadra. Le digo, ¿por qué? Si no estoy haciendo nada. Me pidieron que me retirara, me retiré por mi cuenta. No, tenés que acompañarnos. ¿A dónde le tengo que acompañarnos? Le digo, no veo por qué. Acompáñanos hasta la otra cuadra, vamos a calle Irigoyen, que ahí te va a levantar un patrullero. Te va a levantar. Sí. Comencé a protestar. ¿Por qué me iba a levantar un patrullero si no estaba haciendo nada malo? Digo, no estoy haciendo nada malo, nada ilegal. No entré sin permiso porque pregunté si se podían pasar. Me dijeron que sí. ¿Querés ver las fotos? Le digo, fíjate las fotos que tengo. No. Las explicaciones te las vamos a dar allá y las vas a dar en la comisaría. ¡Aquí mando yo, carajo! Entonces, bueno, pregunto, ¿por qué tengo que ir a la comisaría? Me dicen, no, es únicamente para registrarte y te vas a tu casa. Hasta ese momento nadie se había identificado y una de las chicas me dice, no, te averiguamos los antecedentes y te vas. Entonces, bueno, me quedé tranquila porque yo nunca estuve en una comisaría. Asumí que me dijeron registrarte y averiguación de antecedentes, asumí que más de media hora no iba a tomar. Acto seguido se acerca un oficial de la cuarta que, bueno, me habló de muy mal modo, me pidió documentación que yo ya le había entregado, ya me habían tomado los datos, me volvió a tomar los datos y me llevaron a la primera. Cuando llegamos a la primera me pidieron todo lo que yo traía en la mochila, cámaras, bueno, mis cosas personales. Me hicieron pasar a una celda donde... ¿A una celda? Sí, sí, sí, porque de hecho había una persona detenida en la celda contigua. Bueno, ahí me pidieron los cordones, collares, aros, las hebillas del pelo. Se llevaron todas mis pertenencias y bueno, tuve que esperar ahí hasta que se supone que iban a averiguar mis antecedentes. Habiendo pasado una hora y media, pido permiso para ir al baño. Un oficial me acompañó. Cuando salgo del baño, habían dos oficiales femeninas, cierran la puerta y me piden que me desvista. Protesto nuevamente, ¿por qué? Si ya me habían revisado la ropa cuando se llevaron mis pertenencias, me habían revisado camperas, las zapatillas, de hecho me desarmaron las zapatillas para revisarlas, todo, incluso la ropa interior desde la parte de arriba también me la habían sacado. Entonces digo, ¿por qué? Te estamos buscando algo, ¿qué es lo que buscan? No, desvestite. A lo que bueno, volví a desvestirme. Todas las horas son buenas para hacer la porquería. Estaban buscando la tarjeta de memoria con la que yo me había quedado y nuevamente me volvieron a llevar a la celda. Ya para esto yo insistía en que necesitaba hacer una llamada porque tenía a mis hijos solos. En ningún momento se me concedió la llamada. Siendo ya las 6 de la tarde, volví a pedir una llamada. No me dejaron hacer la llamada. 6:30, viendo que ya estaba oscuro porque la celda daba a un patio, le volví a pedir por favor que necesitaba hacer una llamada para avisar a mi hijo dónde estaba. Me volvieron a negar la llamada y alrededor de las 7 aproximadamente me trajeron unos papeles para firmar y 8:45 recién me volvieron a llamar para decirme, bueno, vení, firmas un acta y te puedes ir. Recién cuando terminé de firmar el acta, ahí recién me entregaron las pertenencias y el celular, que el celular me lo habían revisado porque estaba de hecho con la funda al revés, le habían sacado la carcasa, me lo habían desarmado todo y así me lo dieron. He comprendido el mensaje. Somos la patota de Vidal. Qué lindo, ¿no? Que pasen estas cosas en el siglo XXI en la Argentina. Sí, cada vez más comunes, lamentablemente. Se han metido en universidades, se han metido en... En comedores. De cartoneros. Y ahora también represión a periodistas. Pero aparte de represión de policías de civil, fuerza de seguridad de civil, que esto era uno de los reclamos y fueron uno de los proyectos de la gobernadora Vidal, por lo menos públicamente pedía que se volviera a las fuerzas de seguridad actuando de civil. Y lo están haciendo, digamos. Es muy grave, muy, muy, muy grave, muy grave. Y esto hace una semana y un día en medio del Día del Periodista, y no lo levantó nadie. No, y nadie salió a pedir explicaciones ni nada. Es atemorizante, te cuento. Esto puede ser injusto con los bahienses, pero encima en Bahía Blanca, que es una ciudad que está precedida por una fama bastante nefasta. En cuanto a la densidad de militares y demás. Igual, mira, para la base de Punta Alta. Para justamente ser justos, como decís vos, con esa ciudad, paradójicamente, en esa ciudad, en la ciudad de la nueva provincia, claro. La ciudad de los Mazots, de los asesinatos casi a la luz del día y sin ningún miramiento en intentar ocultarlos, paradójicamente, en esa ciudad, a través de la línea de continuidad que vos tenés de Hugo Cañón, Abel Córdoba, Nevia y Palazzani, los son los fiscales que llevaron siempre las causas de delitos de lesa humanidad. Teníamos dos, ahora obviamente es que se va a caer todo, pero se habían habilitado dos líneas de trabajo con el tema de los juicios, que era por un lado lo de la acción psicológica, o sea, de poder vincular el delito de crimen de lesa humanidad con lo construido por los medios de comunicación, que era un trabajo que inició Abel Córdoba y que el tribunal le dio la razón para que se investigue. Estaban investigándolo Miguel Palazzani y Nevia, los dos fiscales que quedaron a cargo, y también ellos mismos habían iniciado una nueva línea de trabajo que era ver cómo durante los crímenes de lesa humanidad, para con las mujeres, del mismo modo que con los judíos, y con había un modo de ensañarse doblemente en su carácter de mujer o en su religión, digamos, con el caso de los judíos. Y ahí, por ejemplo, lo que pasó es algo muy importante, es que muchas mujeres por primera vez se animaron a contar que habían sido desaparecidas. Digo también para esta situación de que se habla de cuántos son, no son y qué sé yo. Bueno, vos tenemos de hace 2 años testimonios por primera vez de gente que había sido secuestrada, que desaparecida. No se animaban las mujeres básicamente por lo que habían sufrido en su condición de mujeres, por las violaciones sistemáticas a las que eran sometidas, ¿no? Entonces, miramos como una ciudad como esta, efectivamente, también tiene como la contracara de esto, que son investigaciones muy de avanzada. Pero bueno, ahora obviamente con esta gobernadora y con el Estado corriéndose de las investigaciones, no creo que se avance demasiado. No, pero bueno, es una buena para Bahía Blanca, quien uno tiene como decía Gustavo recién, ¿no? El lugar de la nueva. Uno tiene que dicen los compañeros bahienses. Claro, sí. Mira, carne fácil. Pero bueno, es cierto que también hay adelantos que, bueno, no sé en qué van a terminar. Pero yo sigo sin salir de mi asombro. Mirá que no me asombra mucho este gobierno. Pero este hecho represivo con fuerzas de seguridad de civil es directamente, como decía acá el patán Rajendorfer, esto es terrorismo de Estado de baja intensidad. Así lo definió y así no para de hacerse, ¿no? Desde que ha arrancado. En fin, tenemos. Si me permitís una cosa, a mí me parece que. Si no, no, pero para ahí es una tontería, pero hay como. Uno dice, bueno, ¿qué puedo hacer frente a eso? O sea, es que yo tengo una amiga que siempre dice que la inseguridad la combatimos saliendo todos a tomar mate a la vereda. Creo que tiene, en lugar de rejarnos y meternos para adentro, todos en la calle tomando mate, me parece que combatimos mucho más lo que llaman la inseguridad. Yo creo que también hay un elemento ahí que tiene que ver con el tema de no aceptar tan, no naturalizar, no aceptar tan mansamente el tema del pedido de documento, viste, que lo estableció este gobierno. Me parece que nosotros ahí podemos meter una cuña como ciudadanos, no que sea uno y que se inmole, sino si a alguien le piden documentos en la calle, porque sí, sin ningún tipo de, que saltemos todos a impedir eso, porque está, la Constitución nos ampara, podemos no, eso lo modificó Alfonsín, podemos no entregar el documento a la fuerza de seguridad, a menos que estemos cometiendo un delito, digamos. Pero me parece que ahí hay una. Y si estamos cometiendo un delito, ¿para qué quieren el documento? No, ya sé, pero quiero decir, en ese caso sería, pero que vas caminando y te lo piden. A mí me pasó una vez, también soy mujer y no, pero me pasó y le dije al cana, no te lo voy a dar. A mí no me iban a llevar presa, probablemente un pibe morocho de gorrita y 4 de la mañana en el conurba se lo llevan, obvio. Pero me parece que ahí hay una cosa, como que saltemos, viste, si piden el documento, porque también es como para decirles un cacho, tiene que estar identificado, no me puede pedir el documento, porque sí, hay una forma en que uno puede parar a semejante avanzada, bueno, de la fuerza de seguridad. Sí. Hace unos programas estuvo acá Nacho Levy de La Garganta Poderosa y el famoso caso de la militante de ellos que saltó porque se estaban llevando un pibito. Exacto. Ahí por Parque Centenario. Y se comió el garrón. Se comió el garrón ella. Fue presa y dice que si no era por organismos que fueran, entre otras Norita Pertini, a reclamar, todavía capaz que estaba dentro. Sí. No, como decía también Nacho Levy acá en esta misma mesa, las fuerzas de seguridad han actuado con cierta impunidad siempre, sin distinción de gobiernos más o menos progresistas. Pero desde que asumió Mauricio Macri, nos decía Nacho Levy, parece que no solo tienen carta blanca, ahora tienen orden de. Eso. Digamos, no es ya que hacen lo que quieren, sino que deben hacerlo. Me dijo una vez un ministro que fue muy poderoso, me dice, con las fuerzas de seguridad hay que tener en claro una cosa. Si vos no decís nada, ellos van a hacer lo que están acostumbrados a hacer. No, claro. Por eso, cuando vos no querés que reprima, tenés que explicitar la orden de no se reprime. Si no, ellos van a hacer lo que su conducta históricamente les marca. Sí, y lo que por lo menos tienen permitido explícitamente desde las altas cumbres. ¿Vendrá el tipo de echarnos hoy o no? Yo calculo que sí, porque hablando de represores. Bueno, che, desacatados, se me acabó la paciencia. O salen o los cagamos a tiro. Y lo estábamos llamando. Pero será Dios. Ya, bueno, tanto hablar de vigilante, tanto hablar de. Se está terminando. dar a patadas en los talones. Digamos que estamos terminando el programa número 259 de Nosotros y los Medios. Junto a Mariana Moyano, junto a Gustavo Bulla, junto a Gustavo. A micrófono, ponen a micrófono. Y ahora llegan los mismos de siempre, Ya están ahí preparados para entrar al estudio, si es que nosotros los dejamos. Acá me está haciendo seña. ¿Qué quiere? Doña Malena. ¿Qué quiere Malena Bulla? ¿Qué no? Que si no los pone al aire no puede volver a los lugares que solía frecuentar. Diga. A ver, pero dígalo. Mamá, con la abuela. ¿Y a quién más? ¿Compañeritas? A mi chumi. ¿A quién? Mi chumi. Tiene una chumi. Bueno, un saludo a su chumi. ¿Quién es mi chumi? Son dos amigas que una se llama Michu y otra Umi. Michu y Umi. Y juntas conforman el dúo Michumi. Michumi. Es como Nu y Eve. Chao, chao. ¿No se olvidó de nadie? La gente. Saludo. Bueno, sí. Bueno. Nacho. Estamos gordillo y hoy con las heladerías que estuvo diciendo la señora Mariana Moyano. Mariana, enorme. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por estar acá. No, al contrario, ahora te van a extender la factura. Nosotros nos estamos yendo. Esto es Nosotros y los Medios hasta las 3 de la tarde. El sábado. 260 programas. Y ninguna flor. Ahí en el ENACOM, me parece. O en la AFI. ¿O en la AFI? AFI se llama, ¿cómo se llama? La UFI. No sé, Michumi. Nos estamos yendo. Pásenla lindo. Tóquense, bésense. No le den documento. No se lo merezca. Y el sábado que viene, a las 13 horas, volvemos con esto que se llama Nosotros y los Medios. Chao. Bye bye, my life. Oh yeah, goodbye. Bueno, che, desacatados. ¡Se me acabó la paciencia! ¡O salen o los cagamos!